Ahí vamos. Ahí estamos. Hola, hola. A ver, esto. Comenzando. Vale, ahora lo que a mí me gustaría saber es dónde se ve. Esto, dónde se ve. Bueno, si me estáis viendo, buenas noches. Estamos tratando los temas técnicos. Vamos a ver. Mi canal en directo ahora. Ok, vale, ya nos están viendo. A ver, hola, buenas noches. ¿Se me oye y se me ve? ¿Se ve y se oye, señores? Vale, perfecto. Ok, vale, va con un poco de retraso con ¿Se ve y respecto se oye, a mi señores? programa. ¿Señores? Vale. Vale, perfecto. Vale, Perfecto. vamos a hacer una prueba de sonido con el invitado. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve y se oye? Vale. Va, ahora acaba de haber un lagazo. Hola. Tremendo lagazo. Vale. Vamos a Muy la bien, historia. pues buenas noches a todos. Bueno, llevamos un par de minutitos de retraso, pero bueno, es lógico. Va, ahora acaba de haber un lagazo. Vale, Hola. hola. Lo voy a hacer. Es que claro, estoy mirando la imagen y cuando se laguea va con retraso en el YouTube. Pues buenas noches a todos. Bueno, Buenas llevamos un noches par a de minutitos de todos. retraso. Bueno, llevamos un par de minutitos de retraso. Hola. Lo voy a hacer en el YouTube. Buenas noches a todos. Vale. Buenas noches. Bueno, llevamos un par de minutitos de retraso. Hola. Pero ¿y esto por qué? YouTube. Buenas noches a todos. Vale. Buenas noches. Bueno, llevamos un par de minutitos de retraso. Hola. Madre mía, esto tiene. Ustedes me disculpan, pero es la primera vez que hacemos que yo hago un directo y como todo, siempre pasa. A ver. A ti se te ve bien. El sonido es lo que se está repitiendo lo detrás. El sonido se está repitiendo continuamente. ¿Por qué se está repitiendo el sonido continuamente? A ver. Hola, hola, hola. No, claro. Hola, hola. El sonido se escucha con eco. Vale, vamos a ver. El problema es que esto va con retraso. No, no entiendo por qué va con retraso. Va con mucho retraso. Vamos a ver la configuración. Salida. A ver ahora. Vale, pues bueno, aunque el directo mío va desfasado con el canal, pues como unos 5 o 6 segundos, vamos a empezar con la presentación. ¿Se oye con eco? No. Se oye bien, lo que pasa es que retraso, pero tú sigues. Vale, venga. Estoy pidiendo ayuda aquí a mi compañera, lógicamente, para que me confirme si se ve o no se ve bien. Vale, señores, vamos a empezar. Muy buenas noches, bienvenidos al canal Conciencia Galáctica. Hoy tenemos un directo con India Echo, con nuestro confidente. Como ya les he presentado en otros vídeos, pues es un confidente que estuvo trabajando un ex operativo de los servicios secretos y está muy integrado en los temas financieros, en los temas del reseteo, en los temas de la redención, la RV, el Nesara, el Gesara y toda esta información. Bueno, me van a disculpar que los cascos se ven transparentes con el croma porque tienen algunos colores en color verde también y el verde se va con el croma, pero bueno, da igual. Los detalles técnicos es lo de menos porque lo importante es la información. Buenas noches, India Eco, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Es un placer, de verdad, un privilegio. Bueno, muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar si escuchan a India Eco, por favor? Si su audio llega. ¿Llega el audio de India Eco? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues por fin tenemos todos los detalles técnicos ubicados. Tenemos un lagueo, un retraso de unos 5 segundos o 6 con respecto. Por eso yo me confundo un poco, pero no importa. El texto lo leo bien el chat y ya estamos preparados para empezar un poquito con la entrevista y con lo que nos quiera comunicar India Eco. Es verdad también que estos 10 minutitos que nos hemos retrasado, pues ha dado un poco de chance, de puente, para que las personas que se quieran incorporar un poquito más tarde, que no hayan llegado, pues puedan hacerlo. Bueno, India Eco, buenas noches. ¿Quieres hacer una? Yo te he presentado como un insider, como un ex miembro de los servicios secretos, no especificado ni de dónde ni de cuándo. ¿Tú te quieres presentar? ¿Cómo te quieres presentar a la audiencia? Y bueno, quizás empezar por qué has elegido este canal para expresar, para colaborar con nosotros. Y bueno, lo que quieras decir de ti en principio para después empezar con la materia. ¿Te parece bien? Bueno, sí, no hay ningún inconveniente. Sí, bien, sí, es correcto. He trabajado durante un tiempo ya en los servicios de inteligencia de mi Perdón, país. eso. Probablemente, ¿me escuchas? Sí, que quería decir que yo dije los servicios secretos es un poco peliculero, los servicios de No, está inteligencia, correcto. que viene a ser Está lo co mismo, pero sí. No, pero está correcto el término porque básicamente los servicios de inteligencia a nivel de custodia presidencial, que a mí me ha tocado participar dentro de esa área, es el servicio secreto, lo que se conoce como servicio secreto presidencial. Los Estados Unidos se estila este tipo de denominación, llamémosle de esta manera. A nivel de los ejércitos, a nivel de Sudamérica, por ejemplo, se le llama los servicios de inteligencia, etcétera. Pero bueno. Sí, durante un buen tiempo he trabajado para el ejército, tengo el orgullo de decirlo, lo acepto con todo honor. Para aquellos que lo estén pensando, sí, efectivamente me considero un patriota, con todas las letras. Y concretamente, tú me hacías la pregunta por qué había elegido este canal. Bien, yo te comento, lo hablé contigo en su momento, ahora lo repito. Yo formo parte de un grupo, es un grupo muy importante a nivel internacional, que sale directamente de los Estados Unidos. El haber participado dentro de los servicios de inteligencia en mi país y servir también a nivel internacional, a nivel de inteligencia para mi país, embajadas, etcétera, me permitió también entablar un relacionamiento a nivel internacional en algo que se conoce como la comunidad internacional de inteligencia. A partir de ahí también hice muchos contactos, muchos amigos, muchos colegas, y me hicieron participar en un proceso que se estaba desarrollando a nivel principalmente de los Estados Unidos en sus comienzos, pero después se llevó a nivel internacional, a nivel global, que básicamente se conoce como el movimiento QAnon. El movimiento QAnon está compuesto por un grupo de militares de inteligencia norteamericana y también de ciertas personas que son, llamémosle, gente que son extremadamente patriotas. O sea, su amor por su nación es realmente muy fuerte, ¿no? Se sienten orgullosos de su país. Entonces, bueno, eso me ha llevado a mí a también analizar cómo desde nuestros países de América Latina sentimos algo muy similar por nuestras naciones. Y este movimiento QAnon se basó básicamente en un movimiento que lo que trataba de generar era de desplazar lo que nosotros conocemos como el estado profundo. La gente no sé si sabe o entiende qué es el estado profundo, pero el estado profundo está compuesto básicamente por una serie de familias muy, muy, muy poderosas y después todo su séquito de obsecuentes que corren detrás de ellos básicamente por el dinero, ¿no? Y el poder. Este grupo, compuesto por banqueros específicamente, y ya a esta altura creo que todos más o menos se imaginan de quién estamos hablando, hablamos de banqueros de la talla de Rothschild, Rockefeller, el grupo Rockefeller, el grupo Morgan, etcétera, son un grupo de unas pocas familias que básicamente tienen control de la economía internacional, pero no solamente la economía, es como, yo lo llamo como un pulpo. Tiene la capacidad de controlar varias áreas, porque tiene como tentáculos en diferentes áreas del gobierno de los Estados Unidos, pero también que incide directamente a nivel internacional. Yo no voy a entrar en detalle hoy en todo esto, porque si no pasaríamos la noche hablando de este tema. Es apasionante, no lo voy a negar, pero hay algo más importante en este momento que nos afecta y es el proceso del reseteo monetario. Solamente si quiero contarle a la audiencia y a ti que este grupo básicamente son los que nos han sumido en el ostracismo primero mental y en segundo lugar, pero creo que estaría hasta primero, en un nivel de decaimiento a nivel económico de todas las naciones a nivel mundial. Ha diezmado la economía a nivel internacional. Okay, desde porque ahí te quería preguntar yo, por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, desde el principio que está formado por un grupo de patriotas y bueno, existe gente de Latinoamérica también trabajando en colaboración con esta plataforma de QAnon. Sí, sí, sí. Alguien podría pensar y decir, bueno, pero si esto afecta sobre todo a Estados Unidos, ¿por qué hay gente de Latinoamérica, por ejemplo, trabajando en esta plataforma? Bueno, estoy haciendo no solo de abogado del diablo, sino de tonto, ¿no? Para que la gente entienda muchas cosas que la gente dice, bueno, pero yo no entiendo por qué si hay servicios de inteligencia de otros países dorándole la píldora a Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ponernos conspiranoicos de los conspiranoicos de los malos, ¿no? Que son los que... yo tengo la suerte de que el 95% de la gente que entra al canal son gente súper buena y luego hay un 5% que desconfía de todo. Y esa gente, pues, obviamente puede establecer o enterrar la semilla en la gente que tiene buena energía, pero que también son respetables, porque a esa gente también hay que convertirla. No, no lo digo en plan religioso ni en plan sectario, sino entender y explicarles, pues por ejemplo, la pregunta que te estoy haciendo ahora y alguna más que te haré, que haciendo un poco de abogado del diablo, ¿por qué el resto de los países tenemos que seguir a QAnon o tenemos que apoyar lo que dice QAnon, por ejemplo? No, no simplemente apoyar o suscribir con el movimiento QAnon. Básicamente tenemos que entender que estos banqueros, y era por el lado que apuntaba, estas principales familias que tienen control por medio de este gran pulpo que yo le llamo, nosotros le llamamos Estado Profundo, otros le llaman la cabal, le llaman la cabal porque básicamente está compuesto principalmente por judíos sionistas, ¿no? O sea, por las principales familias sionistas que tienen control de los bancos internacionales. Pero principalmente hay que entender que estas familias conformaron lo que se conoce como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la Reserva Federal controla lo que se llama el sistema de bancos centrales a nivel mundial. Por lo tanto, sus tentáculos llevan a cada uno de nuestros países. Quien controla los bancos centrales controla los gobiernos de cada país. Eso está clarísimo. Ellos son los que financian también las campañas políticas de todos los gobernantes que terminan siendo presidentes. Y así como han colocado prácticamente todos los presidentes de los Estados Unidos, también han colocado los presidentes en todos los países de América Latina. Y al que no, lo han sacado, básicamente, el que se ha negado a estar bajo la tutela de este grupo mafioso, básicamente han sido eliminados sistemáticamente de los gobiernos en su momento. En su momento, por medio de las pseudo-dictaduras, llamémosle, pero básicamente accionados por un proceso comunista. Porque el comunismo básicamente es un invento de estas familias, ¿no? Es historia, es un cuento chino inventado para armar un bueno y un malo, y bueno, y así estamos, y así nos vamos alternando por un periodo de 15, 20 años, más o menos, se va alternando este proceso. Ok, eso es un poco parecido al sistema de dualidad, siempre utilizan esta cabal, esa forma de manipulación social que se da tanto pues en Estados Unidos como en todos lados, que son los la paridad de demócratas y republicanos. En España es pues la izquierda y la derecha, como en la mayoría de los países, y utilizan esa dualidad. Y a nivel geopolítico mundial es lo que tú estás hablando, que estaríamos hablando de el este y el oeste, los comunistas y los, bueno, no sé llamarlo imperialistas o sencillamente empresarialistas o corporativistas, por ejemplo. Sí, prosigue. Sí. Mira, yo te voy a comentar algo, ¿no? Yo estaba mirando ahora los mensajes que va escribiendo la gente y veo a uno de tus oyentes, se llama Andrés, que es, supongo que es de España, y dice, los únicos malos del mundo son los norteamericanos. Mira, Andrés, yo te voy a comentar algo, voy a aprovechar ahora que te tengo en línea para comentártelo. Y te voy a comentar algo porque justamente de esto se trata, ¿no? Estos señores que han gobernado durante los últimos casi 200 años de los Estados Unidos y han tenido el control en forma directa de los Estados Unidos, son los que a ti te han forjado el paradigma de que los norteamericanos son personas malas. Pero la realidad es que no hay personas buenas como en todos lados, y también hay muchas personas malas. Hay que entenderlo. Lamentablemente los medios de comunicación se han encargado en nuestros países de América Latina o de España, incluso, y en Europa, de marcar una tendencia, y es que los gringos o los yanquis o los norteamericanos son personas despreciables y cosas así. No es así. No es así. Lamentablemente tengo que darle la mala noticia que no es cierto. Pero bueno, cada uno forja sus paradigmas en base a la información que le llega. Este es nuestro trabajo, justamente. La idea es proporcionarles la mayor información para que ustedes tengan la capacidad de poder reforjar estos paradigmas mentales y en poder entender las cosas como realmente son y salir de este, como han dicho muchos en internet, salir de la Matrix, ¿no? Salir de este cuento chino que nos han hecho creer los medios masivos de comunicación, que son básicamente quienes trabajan como medios de difusión de estas organizaciones, como es la Cabal, ¿no? Y el Estado Profundo. Ok, yo sé que ahora entraremos en detalle a propósito del reseteo y demás, pero te voy a adelantar una pregunta que acaban de poner en el chat y que me suelen poner mucho en los comentarios, a propósito un poco de también de esta línea de desconfianza, ¿no? Hay mucha gente que pregunta qué va a pasar con la Fed cuando venga el reseteo monetario. Yo, mi impresión, mi opinión es que en teoría la Fed va a seguir siendo una herramienta que es la que va a imprimir los billetes, pero del nuevo dólar, o eso o va a desaparecer, o una vez que esté limpia trabajará para la gente buena. ¿Cómo funciona eso, India? No, la Fed va a seguir funcionando como hasta el día de hoy, con una gran diferencia. La Fed va a dejar de poder imprimir su dinero. O sea, para que tú me entiendas, la Reserva Federal de los Estados Unidos, hasta hoy, ha sido un conglomerado de estos bancarios que básicamente tenían la capacidad de emitir su propio dinero. Y ese dinero se lo alquilaban, como quien dice, o se lo vendían o se lo alquilaban, para que se entienda, es más que nada, perdón, más que nada es un arriendo que le han dado, porque siempre han tenido el control finalmente, al propio Estados Unidos. O sea, Estados Unidos usaba la moneda de la Reserva Federal, que era la moneda de estos bancos que lo creaban ellos. Ellos tenían la capacidad de crear, porque en teoría, hasta 1971 estaban respaldados por oro. Claro, hasta 1971. En 1971 la historia cambió. El presidente Richard Nixon, como vio que no le quedaba más oro en la reserva, tomó la decisión de desanclarse el patrón oro. Podemos hablar largo y tendido del tema, pero haciendo un resumen muy rápido, la Reserva de los Estados Unidos forma el sistema de bancos centrales a nivel mundial para que básicamente exista la forma de poder hacer un relacionamiento financiero comercial a nivel mundial con una única moneda, para que se facilite los procesos en cuanto a la equivalencia de una moneda contra la otra, porque para mí el dinero de mi país puede valer un montón, pero para un chino no. Entonces ponemos una moneda única, o para un norteamericano no. Para ti la moneda española, en su momento, que era la peseta, era una moneda fantástica, maravillosa, pero sí, otros sí. países no te la aceptaban. Por eso que montan básicamente la Comunidad Económica Europea, porque de esa manera se equiparaba y se formaba un núcleo duro, fuerte, como para poder pararse frente a economías como la norteamericana o incluso una economía emergente como la china. Entonces, de esa manera, se entiende el dólar en sus comienzos, ¿no? En sus comienzos, allá por la década del 20 y pico, 30, el dólar comenzaba a circular dentro de los Estados Unidos con fuerza y comenzaba también una era industrial. Y se tenía que vender todos esos autos que se estaban creando, esa maquinaria, trenes, etcétera. Se tenía que vender a nivel internacional. Y se tenía que poder cobrar en una moneda que pudieran utilizar después los norteamericanos o en un tipo de activo que se pudiera manejar. Y el oro no era cómodo, porque mover toneladas de oro no es cómodo ni seguro. Por eso es que deciden trabajar con un sistema de moneda, un papel moneda que se llama, y bueno, trabajar a nivel internacional con la misma moneda, todos los países. Pero para eso necesitan una red. Y ahí es cuando conforman el sistema de bancos centrales. Este sistema de bancos centrales necesitaba liquidez. Pero claro, para tener semejante cantidad de liquidez, para entregársela a todos los bancos centrales, tenía que estar con un respaldo muy grande. Y los norteamericanos no lo tenían ese respaldo. No les alcanzaba el oro a los norteamericanos para hacer una mega emisión como para llenar de dólares todos los bancos centrales que ya habían forjado y preparado los señores de Rothschild. Entonces, no había forma, no encontraban una manera. Hasta que descubrieron que los que tenían más oro en el mundo eran los chinos. Entonces dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? Hablemos con Japón y digámosle a Japón que invada China. Preparemos una operación negra, dijeron estos señores, invadamos, hagamos que los japoneses queden como los malos de la película e invadan China. En el año 28, 29, entre 28 y 29, invaden, lo que se llamó la Guerra Manchuria, invaden China. Cuando invaden, vienen los norteamericanos como los grandes defensores del planeta y dicen, tranquilo, ¿qué pasa, señor señor de la familia imperial china, dragón blanco? No, bueno, mirá, me están atacando y tengo todo este oro y no, pero yo se lo puedo guardar, le dije, no hay ningún problema. Entonces los chinos dijeron, bueno, pero a ver, nosotros ya sabemos cómo es la historia contigo, ¿cómo vamos a hacer? No, yo les voy a entregar un bono para que ustedes se queden tranquilos, yo me llevo su oro, lo guardo y ustedes se quedan con el bono. Después en algún otro programa podemos hablar de ese bono, un bono muy interesante, muy especial, tú lo has visto, conocido como Golden Gun o pistola de oro, traducida al español, y Platinum Gun. Y estas cajas, que son unas cajas, que son bonos en sí, estas cajas son las que básicamente servían para como bono, digamos, para poder tomar ese oro de los chinos, dándole a cambio esas cajas, esos bonos, con forma de cajas, con una pistola de oro adentro, con 3, 5 y 7 tiros, con 7 balas. Y bueno, con esas cajas los chinos básicamente tenían la capacidad de imprimir su propio dinero, porque eran placas de impresión que tenían dentro, unas placas de muy lindas de oro macizo, que servían para hacer de hojas de impresión para sus propios billetes, y de esa manera alimentar, digamos, la economía de sus cantones chinos, o sea, de sus barrios, llamémosle así, ¿no? Donde ellos tenían su propia gente, de sus pueblos, y de esa manera tener una economía interna basada en el oro que tenían respaldado los norteamericanos. Por eso estas Golden Gun, estas cajas, tienen los sellos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este oro que toman los norteamericanos se lo llevan y lo guardan. Una parte lo guardan, guardan en Malasia, en varios lugares, pero principalmente otra parte se va a Londres y también se va a Estados Unidos. Este oro se guarda y con ese oro pasan a apuntalar las nuevas emisiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Para esa altura hacen una super mega emisión financiera de dólares que inunda los bancos a nivel internacional. ¿Esto qué es lo que genera? Genera la depresión del año 30. En ningún libro vas a encontrar esto, nadie te lo va a contar como te lo estoy contando, porque es un secreto, okay. Es un secreto muy bien guardado. Es una parte de la historia que no aparece en ningún sitio. Exactamente. O sea, te la dibujan, te le buscan mil vueltas al tema de la Gran Depresión del 29 y 30, pero no, fue tan brutal que no se explica. O sea, okay. Cómo en un año se puede ir todo al tarro cuando ni siquiera existía la bolsa de valores, o sea. Ok, y empezando ahora a volver hacia el presente, toda Sí. esta devolución de oro, o sea, la exigencia que Ah. que hacía China a Estados Unidos de su Exacto. oro tiene que Sí. ver con esta parte de la historia que tú estás contando, Exactamente, que no, nunca exactamente. llegó a devolverse. ¿Cuándo venció la devolución de ese oro? Bueno, los bonos estos eran habían en tres etapas. Uno era 40, 40, 30 años, 40 y 50 años. Perdón, perdón, perdón. 30 años, 50 años y 70 años. Eso era el plan de operaciones que tenían en su momento. Esto básicamente lo descubre el presidente, en su momento lo descubre el presidente Kennedy, John F. Kennedy. Y cuando descubre esto, recién entrado a la presidencia, entiende que tenía un fierro caliente en las manos, o sea, tenía un incendio a punto de generarse, porque básicamente ya estaban viendo que se les acababa la paridad contra la reserva de oro para hacer esas mega emisiones que estaban haciendo. Entonces, no sé si me escuchas ahí. Sí, no, le estoy diciendo a la gente que vean y escuchen Ah. el tema de John Fitzgerald Kennedy, que es muy interesante. Ah, perfecto. No, y Sí. bueno, te decía, yo creí que me decías a mí que no me escuchaba. No, no. No, y te comentaba que el presidente Kennedy descubre toda esta situación y cuando ve cómo venía la mano, dijo, ok, esto tenemos que pararlo ya. Lo primero que hizo Kennedy fue privarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos de que pudiera seguir emitiendo en forma descarada como lo estaba haciendo. O sea, vamos a entender, ¿para qué se emite? Los Bueno, se emite famosos mucho. quantitative easing, ¿no? O sea, las expansiones de moneda, ¿no? Sí, o sea, no tenía límite. Esta gente parecía que tenía bolsillo de payaso, decimos acá. No paraba de emitir plata. Era una cosa enferma. Y era porque básicamente el nivel de producción y de venta que tenía Estados Unidos era tan masivo de autos, de todo. O sea, una cosa infernal, frigoríficos, o sea, heladeras, neveras, como dicen ahí. De todo. O sea, era algo impresionante, de verdad, impresionante el nivel de productividad que tenía Estados Unidos previo a la Primera Guerra Mundial. Y después también eso generó muchísimas emisiones para poder sustentar el consumo brutal que tenían los países de América y los países de Europa del producto norteamericano, que era algo impresionante. Entonces, claro, a su vez el petróleo. No nos olvidemos que, a ver, la explosión del automóvil en los Estados Unidos y en todo el mundo en la década del 40, 50 y 60 llevó a un consumo, pero voraz, feroz, de petróleo. Y lo que se usaba para pagar era dólares. Eran dólares, no se pagaban con mandarinas, pagaban con dólares. Entonces, de que los vehículos en ese momento no consumían, no eran ahorrativos como ahora. No, no, no. Nadie se preocupaba por el consumo. O sea, el peor consumismo a nivel internacional fue en la década de 40, 50, 60, 70 en los Estados Unidos. Hoy por hoy, no consumimos ni la décima parte de lo que se consumía antes. Antes se consumía de todo y en grandes cantidades. Era muy opulente. Entonces, esto llevó a que los Estados Unidos tuvieran que emitir mucha cantidad y repartirlo en los bancos centrales a nivel internacional. Pero a su misma vez, Estados Unidos pasó a tener un nivel de consumo ellos mismos brutal, porque le iba muy bien económicamente y todo lo demás. Entonces necesitaba mucho dinero. En todo esto operaba la Reserva Federal de los Estados Unidos, manteniendo un proceso de equilibrio en toda esta finanza a nivel global. O sea, la Reserva Federal no es la que controla la economía de los Estados Unidos, no, es la que controla la economía del planeta. Porque ella es la que controla los procesos de convertibilidad a nivel global entre la moneda del dólar y la moneda local de cada país. Correcto, ellos han extendido esa red de control. Es evidente que controlan a Estados Unidos, pero al tener la moneda sobre la que recae toda la valorización de las operaciones financieras gigantescas de compraventa de petróleo y de todas las grandes materias primas del planeta, evidentemente ellos le abren y le cierran la puerta a quien le da la gana a comprar a nivel internacional, como están haciendo ahora con Irán, por ejemplo, sacándolos del SWIFT o a cualquier otra potencia, o más potencia o menos potencia, que no esté de acuerdo con ellos y con su política, y los saca fuera del sistema y te quedas sin poder Exacto. comprar nada. Exacto, ahí está el gran tema por el cual hoy por hoy a Irán se lo acaba de sacar del sistema SWIFT. O sea, después lo vamos a poder abordar con profundidad, pero para ir tocándolo como una pastillita, ¿no? Una pequeña pastillita. O Sí. sea, Irán, se necesita que Irán deje de comprar perdón, vender petróleo, que se le deje de comprar petróleo pagándosele en dólares. ¿Por qué? Porque Irán es un gran productor petrolero, uno de los más grandes del mundo, y básicamente es el que tiene prácticamente la mayor cantidad de contratos de petróleo a futuro en las bolsas internacionales, basado en dólares. Y como vamos a hablar ahora en continuación, posiblemente lo toquemos por arriba, hay que entender de que no Estados Unidos, Donald Trump y la alianza que está compuesta por el movimiento QAnon, etcétera, y los países BRICS, queremos sacar de funcionamiento básicamente a la Cabal y al propio sistema que controla la Reserva Federal. O sea, necesitamos abolir el dólar como lo conocemos y crear un nuevo dólar, pero que no sea de los Rothschild, ni los Rockefeller, ni los Morgan, ni los Wells y Fargo, no. Que sea pura y exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Necesitamos que Estados Unidos se emancipe financieramente del control de estos ladrones, para hablar claro. Okay. ¿Entiendes? Sí. Necesitamos sacarlo de la jugada, porque esta gente no controla a los Estados Unidos, nos controla a todos. Vale, okay. Y haciendo un paralelismo para ir intercalando preguntas de los oyentes, no solo del chat, sino también Sí, por favor. de los cuadros de comentarios. Hay mucha gente preocupada por Argentina y el gobierno que tiene Argentina, también Venezuela. Y una pregunta que suelen hacer recurrentemente es si los arrestos masivos van a afectar a personas fuera de Estados Unidos o no. En correlación, si pudieras hablar un poco del estado actual y futuro de lo que Bien. podría ser Argentina y Venezuela. Y la segunda pregunta relacionada o no con esto, si las detenciones masivas se van a llevar a cabo fuera de Estados Unidos. Yo creo que eso es algo interesante para la gente. Bien, hay que entender una cosa. Las detenciones de las 61.000 órdenes de detención selladas que tiene en este momento el proceso de fiscalía de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos entre manos para poder gestionar. Es para los Estados Unidos. Pero hay que entender que esto es parte de un proceso que suscriben todos los países que están inscriptos en lo que es Guesara. Guesara se firmó en el año 2015. Una de las condiciones o normativas que tiene Guesara es que es una condición sine qua non. O sea, se cumple porque se cumple. Es bajar los niveles al mínimo o a cero de corrupción. Para eso, por eso el país más corrupto que existe, yo creo, en el mundo en este momento a nivel político es Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Y le sigue cuerpo a cuerpo Venezuela, sin lugar a dudas. Pero bueno, también El Salvador, bueno, hay varios países de Centroamérica que son un desastre. Conozco muy bien, he viajado por varios lugares. Pero hay que entender que esta corrupción no está controlada, no es aislada, está controlada a nivel global. Es como un gran pulpo con esos tentáculos, como yo le decía. O sea, que Hay que una cortar especie la de cabeza. resumen de respuesta podría ser que evidentemente el cabal, como dices tú, no está solamente dentro de Estados Unidos, sino que aquellos países que podemos considerar corruptos, que son muchos y cuyos ciudadanos no están de acuerdo con las corruptelas de esos gobiernos, podríamos decir que cuando empiecen a caer sus jefes y sus cabezas de grupo, pues automáticamente o echarán a correr o sabrán que se les viene detrás lo que muchos confidentes, o es decir, se empezarían a descubrir muchas corruptelas, muchas cosas negras que quizás ellos mismos se vayan a ir antes de que esto salga a la luz, o si no, pues esperarán a que salga a la luz, pero una vez que atrapen a los grandes empezarán a cantar y todos los demás países subsidiarios se irán quitando de en medio lo que es la ramificación del cabal, puede ser así. Si pasamos a un análisis estratégico de inteligencia de lo que nosotros estamos en este momento trabajando y haciendo, yo te lo voy a decir para que tú me entiendas. El Q, el proceso QAnon, Anon es por anónimo, ¿no? El sistema QAnon es un sistema que básicamente lo que está tratando de hacer es de poner en práctica un decapitamiento de todo este sistema. Y una vez que los decapitemos y cortemos la columna vertebral de este gran pulpo, que vendría a ser todo el sistema financiero, que es el que le da las órdenes. Viste que si vos le cortás la cabeza a un pulpo, se sigue moviendo. Sí. Sigue moviendo. Porque básicamente, a la salida de las terminaciones nerviosas de cada tentáculo, tenés como un microcerebro que genera un proceso de espasmos y se sigue moviendo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Para poder sacar de por sí la corrupción, hay que cortar la columna. Hola. Vamos a ver si recuperamos la conexión, porque creo que se ha cortado la conferencia por Skype. Se nos ha ido. Se nos ha ido el confidente. Y ya bueno, aquí las mentes conspiranoicas podemos pensar cualquier cosa. Podemos pensar que se lo han cargado, que han cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla. ¿Hola? Aló. Sí, te perdí por un segundo, no sé si vale, cortó. Vale, sí. Creo que los muchachos del estado profundo no quieren que salgamos con esto. Eso mismo le estaba comentando yo a los videntes, a los internet evidentes. Digo, ya están haciendo de las suyas por ahí ya. Sí, ya sabemos que Skype también es de ellos. Bueno, entonces como les contaba, ¿no? Lo primero es cortarle la cabeza. La cabeza ya la cortamos porque colocamos a Donald Trump. Se seleccionó a Donald Trump, después podemos hablar del por qué se seleccionó, pero se lo seleccionó a él porque básicamente, para hacerlo más rápidamente, es una persona totalmente independiente. O sea, no, si bien tiene una tendencia hacia lo que es el Partido Republicano, no se basa en la política. Él no es político, él es un empresario. Te puede gustar o no, pero es un empresario, con todas las letras. Es uno de los mejores empresarios que conozco. Y es un patriota. Eso te lo puedo, pero te doy fe. Directamente es un patriota. Y él no forma parte del Q, lo que nosotros llamamos el Q Continuum. Donald Trump no funciona dentro del Q Continuum. Donald Trump trabaja para el Q Continuum, obedece al Q Continuum, recibe órdenes directas del Q Continuum y es respaldado en todas sus acciones por planificación estratégica e inteligencia militar aplicada por el Q Continuum y financiada por un grupo de multimillonarios, pero con todas las letras, a nivel de los Estados Unidos, que son extremadamente patriotas. Pero la realidad es que esto conforma parte de una alianza global, internacional y de más afuera. Ok, o sea que lo que podemos decir es que Trump no pertenece necesariamente a la plataforma original de Q, pero fue seleccionado por ellos para hacer el papel que está rindiendo ahora mismo. Y al mismo tiempo podemos decir que QAnon y su plataforma de trabajo está ubicada en Estados Unidos porque se origina ahí, pero no representa solo a Estados Unidos. Lo que pretende es la liberación del planeta, de todo el cabal, puesto que el cabal infecta al planeta completo, desde el último grano de arena del desierto más remoto hasta la punta de arriba del obelisco que está en Washington, por ejemplo, ¿no? Y de ahí que sea su trabajo internacional, por mucho que esté basado en Estados Unidos. Sí, el trabajo básicamente de Q es basado dentro de los Estados Unidos. Pero la realidad es que una vez que se corte la cabeza, ya se cortó la cabeza de la cabal a nivel de los Estados Unidos, ya se cortó, ya se decapitó. En Inglaterra también, ¿tá? Al momento que se coloca a Theresa May dentro del gobierno, de lo que sería la primera magistratura de Inglaterra, y otros tantos países, como lo que está pasando en América Latina, sacando la corrupción, los corruptos que han gobernado los últimos 15 años. Esto ha sido todo un proceso que ha sido obligatorio porque se firmó en el año 2015 este acuerdo, que fue el acuerdo de Gezana. Digamos, la punta afilada de la estaca, el martillo que se ocupa de demoler todo esto es el sistema QAnon dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos es la que opera controlando todo el sistema financiero global. Y para poder sacar de funcionamiento al sistema financiero, o sea, el control sobre los países a nivel internacional, hay que cortar el movimiento financiero que sale desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Hay que desarmar lo que sería esa columna vertebral financiera compuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual fue cercenada por dos presidentes. El primero fue John Fitzgerald Kennedy, que eso le costó la vida, y el segundo, porque le explico para que más o menos la gente sepa, John Fitzgerald Kennedy le cortó la capacidad de emisión a la Reserva Federal de los Estados Unidos, y en el mismo avión, con el cuerpo de Kennedy al lado, el nuevo presidente, la primera orden ejecutiva que firma por decreto, fue darle nuevamente el poder de emisión a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para que se tenga una idea más o menos, el otro presidente que ha hecho esto fue Donald Trump, el único presidente vivo en ejercicio que ha podido sacarle y se mantiene todavía con vida, aparte de haber tenido 17 atentados con misiles, etcétera, etcétera, etcétera. 17, de los cuales, 17. ¿cuántos han salido de la luz en prensa? Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno, porque Cero. básicamente la prensa obedece al Estado profundo. Ajá. CNN, o sea, todos los medios de comunicación que vos veas a nivel internacional, no hay uno, ¿eh? Incluso hasta en tu país. Hispan TV, o sea, poneme el canal que quieras. Y yo te digo, esto te muestro la narrativa falsa, como dice QAnon y como dice Donald Trump, que es así, es tal cual. Tienen agendas de género, bueno, es interminable. Yo te puedo contar cuál es la programación que tienen a nivel de medios, pero cuando tú ves la forma que tienen de trabajar la cabal, y es ver a Goebbels, o Sí, sea, son nazis. totalmente. Sí, podríamos hablar largo y tendido del Instituto Tavistock y de 40.000 Por cosas supuesto. más de estudio de manejo de influencia sociopolítica. Yo te quería hacer una pregunta, vamos a ir saltando un poquito de una cosa a Perdón, otra. perdón, Dime. perdón que me voy a reír un poco porque estoy leyendo algo que dice Carla acá. Dice, lo de Kennedy mentira, fue un experimento de la CIA. Ay. Bueno, ¿ves lo que yo te digo? O sea, hay tanta basura dando vuelta, tanto en televisión, pero sobre todo en internet, que uno, es la idea es que tú ya no sepas, te inventan historias para que tú ya no sepas qué creer o qué entender. Es maravilloso. Está claro, O sea, la piscina de la confusión y porque, de la manipulación. Sí. Básicamente, yo esto lo puedo sustentar con pruebas, no tengo ningún inconveniente. O sea, esto va a salir a la luz dentro de muy poco tiempo. O sea, de hecho, ya se desclasificó la investigación Kennedy del asesinato del presidente Kennedy, porque la comisión Warren fue un chiste, o sea, fue una manipulación total. Y todo esto va a salir a la luz dentro de muy poco. Si siguen lo que se hace adentro de la Casa Blanca, habrán visto que hace unos meses atrás justamente se desclasificó toda una gran parte de la investigación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y no es casualidad, no es casualidad. No es casualidad que Donald Trump haya sido el mejor amigo de John Kennedy. No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad que básicamente nunca se pudiera reconocer el cuerpo de John Kennedy en el año 98, creo que fue cuando lo asesinan a él. No es casualidad. Porque básicamente él no murió. Se lo ocultó porque cuando él se quiso postular para presidente, atentaron contra su vida 11 veces y ya cuando era la última, ya permitieron que pasara, pero les cuento una infidencia. El avión en el que viajaba John F. Kennedy Jr. Fue bajado en un atolón. Lo ponen de nuevo a volar con un sistema que tenían este grupo de inteligencia muy importante. ¿No sería por casualidad el mismo atolón del Malaysian Airlines que se habla tanto? No. Por puta casualidad, digo, perdón, por puñetera casualidad. No. Algún día te preguntaremos de eso también. Sí. No, después te cuento. En privado te lo puedo contar, al aire no puedo. Todavía no se puede contar eso, pero... No, este es otro atolón. Vale. Y donde básicamente lo aterrizan a Kennedy y le instalan rápidamente un sistema de control a distancia, que ya en ese momento ya estaban prototipos de la CIA, ya estaban en operativo para generar un proceso de dron de estos aviones. Los drones existen, o drones como le guste llamar, existen prácticamente hace de la década de 1946-47. Básicamente fueron los que se diseñaron en primera instancia para los misiles intercontinentales B-1, B-2 de los nazis, ¿no? El mismo y sistema después, de guiado, pero en este caso con personas dentro. Exacto, nada más que en este caso se sacaba la persona y se colocaban dos cuerpos. Uh-huh. Y el avión volaba, explotaba como se lo había planificado, subía a la altitud que tenía que subir, el sistema de explosión, el sistema de detonación del explosivo trabajaba en base a altitud, alcanzaba la altitud crucero y una vez que alcanzaba la presión barométrica de la altitud crucero, generaba la detonación del artefacto explosivo. Entonces lo que hicieron fue hacer un vuelo rasante en la primera instancia hasta llegar a Tolón. Bajaron, descargan a John Kennedy Jr. Y colocan dos cuerpos, arman el sistema de navegación a distancia y lo largan. Lo hacen volar a la altura de crucero, la carga explosiva que había sido puesta por Cabal detona, explota, y una semana más tarde encuentran los cuerpos destrozados de dos personas. Pero la realidad es que eran irreconocibles y las pruebas de forense eran inconcluyentes, ¿no? Entonces dieron por muertos, claro está. O sea que básicamente tuvo que salirse del circuito y desaparecer, porque si no, igual al doceavo o a la mala suerte de la treceava, a la treceava seguro que iba la vencida ya. Sí. Me preguntan, ¿Bush padre tiene que ver con esto? Supongo que está hablando del tema del tema de Cabal, sí, tiene que ver indudablemente. Bush padre fue director de la Agencia Central de Inteligencia 3 periodos antes de ser presidente. O sea, creo que está todo claro. Que un poquito de esto sabe, ¿no? Y sí. Fue el que le sacó las papas del fuego en el año 2001 al hijo cuando se iba a activar el reseteo monetario, o sea, el proceso, específicamente el proceso de redención. Y como las macrocomputadoras que iban a aplicar el sistema de reseteo monetario a nivel global, descalzando la Reserva Federal y pasando a un sistema financiero diferente, no como ahora, que ahora es el QFS, ¿no? El sistema cuántico. O sea, en aquel momento no era cuántico, ¿no? No era cuántico. Pero nosotros todavía no teníamos la capacidad de generar los circuitos tecnológicos que hoy tenemos para desarrollar computadoras cuánticas. Sí teníamos los conocimientos porque básicamente ya ciertas civilizaciones se habían proporcionado el conocimiento, pero no había llegado todavía a ese nivel, ¿no? A la nanotecnología. Vale, por ahí te quiero agarrar ahora porque lo está poniendo... Pero déjame terminar. Sí, perfecto. ¿Qué pasó? Bush padre recibe un llamado al hijo, le dice, papá, mira, tengo un problema. ¿Qué problema tenés, mijo? Mira, es fácil. Tengo el problemita de que la ley Nesara se va a aplicar. La que firmó Clinton. Sí, la que firmó Clinton cuando entraron los marines adentro de la Casa Blanca y doblegaron al servicio secreto para obligarlo con una pistola 45 en la cabeza a firmar Nesara? ¿Esa ley? Sí, esa ley, papá. Escuchen un momento, ¿han escuchado eso? Entraron los marines a la Casa Blanca a punta de pistola para que Clinton firmara la ley Nesara, es decir, para que esto que va a ocurrir en las próximas semanas se cumpliera sí o sí. Prosigue, perdón. Sí. Y aparte de eso, te digo más, a los principales... vamos a entendernos. Estos grupos militares que hoy conforman QAnon, en una época no eran tan sutiles como ahora. O sea, al principio era... vamos a resolver esto ya y le metemos tres patadas en el trasero y lo sacamos, perdón la expresión. Y querían dar un golpe de Estado directamente para sacar a la cabal, ¿viste? Y empezar a buscar sionistas por todos lados y meterle un tiro en la frente. Y se les explicó que no, que había que hacerlo en forma correcta, porque si no iban a después decir que esto eran peores que los anteriores. Entonces dijeron, tenés razón. Claro, nosotros los militares no nos caracterizamos por ser demasiado sutiles, ¿no? Entonces, fue que primero se les encontró hasta el último calzoncillo sucio dentro del placar a cada uno de los senadores y diputados de la Cámara Baja y Cámara Alta de los Estados Unidos, y dijeron, bueno, vamos a presentar esta ley y ustedes la van a aprobar, porque si no, la gente va a saber quiénes son ustedes. Y no te olvides que lo que estaban diciéndole eso era básicamente quién. Militares de inteligencia, no eran Heidi de la Pradera. Entonces le dijo, o lo haces, o lo haces. Se vota, se aprueba, ¿ok? Pero faltaba que lo aprobara el presidente de los Estados Unidos. Y Clinton, que había sido puesto por cabal y por estos bancos sionistas, dijo, ni loco, firmo esto. Lo que pasó fue que un día llegaron un grupo de militares a la Casa Blanca, entraron, se infiltraron dentro de la Casa Blanca, tomaron el control del servicio secreto, doblegaron al servicio secreto, entraron al Salón Oval, le metieron una pistola en la cabeza y le dijeron, señor presidente, con todo respeto, firme esto, que no lo voy a firmar. Fírmelo porque ya está. Y lo firmó. O sea que la realidad supera la ciencia ficción, sí, pero por tres estadios de fútbol. Sí, sí, y esto se va a saber, pero esto no fue nada, Emilio, porque después vino la contraparte. La contraparte fue que cuando llegó el momento de la promulgación, que iba a llegar el momento de la promulgación de la ley, la promulgación de Nesara era para el 11 de septiembre del año 2001. Coño, no sé de qué me suena esa fecha, pero me suena de algo. La fecha de promulgación y comienzo del proceso de reseteo monetario era planificada en su momento para el 11 de septiembre del año 2001. Las macrocomputadoras no estaban en Wall Street, porque no es la bolsa de valores, estaban en el Centro de Comercio Mundial, que era en World Trade Center, o sea, lo que sería el Centro Mundial de Comercio, las Torres Gemelas. Ah, amigo. ¿Dónde estaban esas computadoras? Estaban en la Torre Norte, una parte de las computadoras, y la otra parte estaba en la Torre 7. O sea, que lo que me estás diciendo es que todo el centro neurálgico financiero y los ordenadores que tendrían que ser reseteados con el nuevo sistema estaban en el edificio 8, al cual teóricamente no llegó ningún avión. Se especula que fue un misil o directamente lo derribaron desde dentro por medio de cargas explosivas, y al cual todavía hoy la gente se está preguntando qué coño le pasó a ese edificio cuando ahí no llegó ningún avión, ¿cierto? Exacto. No hubo impacto, pero pese a no haber impacto, hubo una demolición controlada. Efectivamente, a eso me refería, sí. Porque básicamente había que eliminar por completo el sistema de reseteo monetario. Y también tenían que eliminar todo tipo de pruebas. De hecho, todo el sistema de detonación a distancia que se utilizó para hacer la demolición de la torre de las dos torres gemelas estaba cableado por debajo, por los túneles que estaban debajo del World Trade Center, hacia la Torre 7. O sea, era su base de operaciones de detonación. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Tomaron una serie de oficinas y pusieron que la estaban reformando, que la estaban trabajando en esa... Hola. Hola, creo que hemos vuelto a perder la conexión. Vamos a restablecer. Vale. Hola, ahora, ¿sí? Está claro que no quiere que hablemos de este tema. Está claro que hay más de 487 hoy escuchando el vídeo, ¿no? Está muy claro. Es algo maravilloso. Sí, el proceso de detonación se hizo desde el World Trade Center, lo que sería la Torre 7 Okay. del World Trade Center. Y por eso tenían que eliminar toda la línea de detonadores, etcétera, etcétera. Podríamos hacer 20 programas sobre lo que fue el proceso de Torre Gemela. Vale, ahora quiero dar un salto a otra cosa, porque está claro que por cada una de las ramificaciones que nos metemos podríamos tener para tres programas y vamos a tener más ocasiones de hacer más directos. No, no sé si tantos por sorpresa como este, trataremos de que sean más planificados y les pedimos disculpas por haberles pillado como un asalto a mano armada. Me pregunta mucha gente, y tanto aquí ahora en el directo como también en las cajas de comentarios, ¿qué relación tienen? Porque, claro, tú sabes que este canal, por ejemplo, se basa en tres patas: en la exopolítica, la geopolítica y luego la espiritualidad, de la cual no hemos tenido ocasión en realidad todavía de sacar algún vídeo, más que nada por la actualidad de todo lo que estamos hablando del Nesara y el Gesara. Entonces, ¿qué relación tienen los hermanos mayores, si es que existe, con QAnon y con toda la plataforma de trabajo y la Alianza Terrestre? ¿Quiénes están implicados, si se puede decir? Y si le puede explicar algo de esto a la audiencia, que es una de las cosas que más preguntan y más interés tienen, porque el tema de los extraterrestres a todos como que nos llama muchísimo y tenemos muchísimas ganas de conocerlos. ¿Cómo están implicados ellos en toda esta parafernalia y en todas estas operaciones? Bueno, ya a esta altura no es sorpresa que los extraterrestres existen. Sí, Creer la ni falacia. siquiera te pregunto eso. Ya, Bueno, ya yo creo que el 80% de la audiencia, gracias a Dios, tiene esa prueba superada ya. la tienen clara. Sí, bueno, a ver, entremos en tema. Hay 87 razas conocidas que hayan pisado la Tierra, primero y principal. 87. 87 razas conocidas, sí. Y de las cuales todavía tenemos interacción. Hay muchas razas que ya no están, eran razas que se llaman razas etéreas, o sea, que no tenían estructura corpórea. Las inteligencias a nivel internacional han trabajado muchísimo con diferentes razas de este tipo. Y para ir directamente al grano, están cansados de nosotros. Cansados. O sea, hay una raza que ya la mayoría de la gente lo conoce, que son los reptilianos, etcétera, pero que son provenientes de los Draco. Es una fuerza muy oscura, muy letal, que está a nivel internacional. Yo no hablo mucho de esto porque la gente normalmente es un poco. Y te hace, para muchos, te hace perder credibilidad. Pero bueno, estamos tan cerca del evento que da igual. Si esto no existiera, no existiría Dulce Nuevo México, o sea, la base de Dulce, no existiría el Área 51, etcétera, etcétera. Los planes espaciales, los proyectos espaciales secretos no existirían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, creo que está más que claro que esto es real, 100% real. Y que han manejado muchísimos procesos a nivel internacional, eso creo que se cae Maduro que es así, ¿no? O sea, si tú recuerdas, te hice una demostración de que esto, de cuán cierto era el tema alienígeno, y creo que a ti te tuviste casi un colapso mental cuando lo viste, cuando fue que te mostré las Golden Gun. Creo que esa es la prueba más realista de que los extraterrestres tienen el control. Hay un grupo extraterrestre, un área, una facción extraterrestre que tiene el control de los procesos financieros por medio de estas familias Illuminati. Y la prueba más clara, la prueba más sublime, fue esta caja que yo te mostré, que tiene un valor de unos 50 trillones de dólares, cada caja de esta, y que en la tapa de la misma caja está escrita Reserva Federal de los Estados Unidos. Y que aparte de que está. O sea, vamos a hacer una cosa. No sé si tenés la capacidad para hacerlo mientras yo lo voy contando, pero si te da el coraje y tenés la foto por ahí, mostrala. Mostrala para que la vean porque le va a dar un ataque cardíaco. Pero me hablas de la foto de los Golden Gang, pero claro, De la tapa. ¿qué De la tapa de la demostraría foto. eso con respecto a los extraterrestres? Porque claro, tengo Tiene mucho. una Una foto donde cosa hay que yo unas te lo cajas de cuente, oro claro, una cosa que yo te lo cuente y otra cosa es que lo vean. Lo que yo estoy contando es básicamente es que hay estas cajas Golden Gun que emitió la Reserva Federal, se las emite a los chinos, pero los chinos le dijeron, mira, yo en vos no confío. porque a vos te conozco, yo sé cómo sos vos. Yo te voy a dar mi oro y tú no me lo vas a devolver nunca, ¿no? Porque ustedes, los Rothschild, Rockefeller, los Morgan y todo esto, son toda una manga de ladrones, ustedes no me van a devolver el oro. Me van a dar el bonito este y yo con esto voy a jugar por unos años, pero no me van a devolver nada. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? No, no, yo quiero una promesa, pero no de ustedes. Yo quiero la promesa, pero de los duros. Ah, bueno, pero ¿de qué duro me hablas? No te hagas. Sabe perfectamente bien, le dijeron los chinos, quiénes son los duros. Son los que están por arriba de ustedes. Entonces los norteamericanos, que captaron claramente la idea, emitieron estas cajas labradas en oro, donde dice Reserva Federal de los Estados Unidos, y abajo hay todo como unos dibujitos, muy lindos, muy entretenidos, muy bonitos, que son muy son unos jeroglíficos muy parecidos a los que a los de los antiguos sumerios. ¿Mm? Muy similar a lo que es el cuneiforme. Ajá. Y la pregunta del millón que uno se hace, porque eso no es chino, es un lenguaje, una lengua muerta, ¿no? Ah, eso no lo habíamos comentado, o no me enteré. O sea, que aparte de estar firmado por Estados Unidos y por Rusia, esas cajitas están firmadas por un tercero, que es el fedatario, que es el que dice, por mis cojones, que esto en algún momento se va a llevar a cabo y se va a hacer la redención y se va a pagar. Sí. Estas cajas se van a pagar, si es la pregunta que vamos a hacer. Pero quiero que vos me entiendas, este proceso está controlado por otras razas, sí, para que tú lo entiendas. Voy a ser muy gráfico. Muchachos, se acabó la fiesta. O se arregla esto, dijeron, porque estas razas que están a nivel internacional, a nivel de lo que sería la galaxia, de las diferentes planos de galaxia, se cansaron. Es tanto el hedor que sale de este pequeño puntito de la galaxia, es tanto el hedor, que decidieron mandar un mensaje claro, muy claro, y es limpiar. Entonces, por eso que QAnon, en las publicaciones de QAnon se lee el evento. El evento está próximo, el evento. Ahora habló de un destello. Sí. De un gran destello. Sí, ¿qué significa eso? Yo sé lo que significa, pero dínoslo tú. Me encantaría revelarlo en su totalidad, pero a ver, hay un proceso de evolución muy grande que se viene. No sé si la gente se ha dado cuenta o no. Yo no quiero ponerme místico ahora porque digo, la gente está esperando hablar del reseteo este tipo de cosas. Sí, ahora vamos con el reseteo, pero yo sé que la audiencia le gusta y le apetece los temas espirituales y místicos porque yo sé que le gusta. Yo sé que porque hay muchos canales por ahí que están comentando que los humitas están muy relacionados con temas financieros y probablemente incluso hay más de uno que no sé si es cierto o no que correlaciona o aplica el QFS con los humitas, porque los humitas se han vendido como que son expertos financieros y en temas, bueno, a nivel, ya iba a decir internacional, no, a nivel exopolítico, con lo cual sí. La gente ha correlacionado economía, humitas, QFS, pues se supone que estarían relacionados, pero creo sí. Que no es así, ¿verdad? No, pero a ver, yo no conozco un humita, le soy muy práctico, muy sincero y muy directo. Sé de 83 razas intergalácticas que han pisado esta Tierra y no hubo ningún humita entre las 83 razas. O sea que los humitas son un bulo inventado por la humanidad. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación. Porque así habemos nosotros que estamos tratando de explicarle a la gente y poner todo arriba de la mesa, como también está del otro lado. Están tratando de embarrar la cancha, de confundir a la gente, de hacerle creer tonterías, como una niña de 17 años se pone a hablar, ponele, que tiene 300 años o 400 años, no sé cuánto tiene, pero es una niña de 17 años, en el cuerpo. O sea, aparecen cosas muy extrañas y son para confundir. Muchas veces, yo no digo que no sea cierto, digo que muchas veces hay que tener un filtro, ¿no? Porque cuando nos ponemos demasiado esotérico nos podemos perder. Esto es mucho más pragmático que eso, vale, muchísimo más. ¿Cuáles serían esas razas que estarían apretando las tuercas para que por fin salgamos de este círculo vicioso? Mira, la mayoría de estas razas no son razas que sean conocidas por la sociedad. La mayoría. Hay muy pocas razas que sean conocidas de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Usted tiene que tomar en cuenta que han habido razas que han tenido forma de pájaro cuando se han hecho físicamente etéreos, eran etéreos, se volvieron físicos cuando estuvieron en la Tierra, pasaron por nuestro planeta. Hablamos de los aviares que habla Corigut, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Pues dilo, dilo, porque la gente necesita, claro, cuando dice la mayoría de las razas no se conoce, con lo cual estamos diciendo implícitamente que la mayoría de las razas que sí conocemos o son un invento humano o no existen. Pero si al mismo tiempo no les decimos cuáles sí existen o cuáles son, como que dejamos todo en blanco también. O sea, lo que esas sucede no existen es que, y no te digo las que sí, con lo cual nos quedamos en A ver, yo te explico. Lo que pasa es que por algo es que no se dan a conocer porque la idea es mantenerlo en reserva hasta el evento. Porque, ¿cuál es el problema? Ya se ha tomado conocimiento de que hay muchos inventando supuestos contactos, razas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si se dice, por ejemplo, cuál es la raza específica, va a aparecer uno diciendo que yo contacté con esa raza. Ajá, vale. Y va a empezar a hablar cualquier tontería, para decirlo de una manera elegante, y va a empezar a ensuciar la cancha. Entonces, es por eso que tratamos de preservar esa información. O sea, la realidad es que tiene que saber que están, están. No es necesario saber cómo se llaman, pero sí que están. Sí que hubo cierto tipo de razas que están incluso escritas en piedra, que las pueden ver, o sea, con forma de cara de felino, con forma de cara de ave, por ejemplo. Y bueno, están los amigos reptilianos que los conocemos bien, que andan acá en la vuelta. Pero hay otras razas más. También están los grises, claramente, sí, por supuesto que sí, está en la raza de arcontes, etcétera. Hay una gran cantidad. Yo no me dedico a este tema, no es el área mía de influencia, pero sí tengo que reconocer que existen y que están ahí. Que han operado directamente con nosotros, han hecho operaciones en nuestro planeta, están en constante movimiento, en constantes acciones, es increíble. Más de uno está pudiendo ver estas naves. Pero, cuidado, muchas veces se pueden confundir con las propias nuestras. Sí, las del programa ¿Sí? espacial secreto y alguna otra por ahí, ¿no? Uh-huh. Y de la Alianza Intergaláctica. De la Alianza. Uh-huh. Vale. O sea, hay muchas que están hoy, por ejemplo, las que estaban paradas frente al Sol. Sí. Estaban las famosas que cerraron los observatorios solares, por ejemplo. Exacto. Esas son, llamémosle, nuestras. Sí. Sí. Son nuestras, no son. La gente va a llevarse una sorpresa muy grande. Muy grande. El plan espacial secreto, el programa espacial secreto es monstruoso. Pero es algo que no se lo pueden imaginar. No se lo pueden imaginar. Es la cosa más increíble que pueden llegar a ver en su vida. O sea, cualquier programa esto de viaje a la galaxia o cosas por el estilo, o sea, guerra intergaláctica o no, o galáctica, no me acuerdo cómo se llama, pasan vergüenza. Vale. Bueno, vamos a dejar este tema exopolítico y espiritual aquí, ya que si no es tu especialidad, y ya llevamos una hora de programa, así que vamos a empezar con el hardcore, con el core duro, porque la gente está desesperada porque empecemos a hablar del reseteo. Bien. Y si te parece, vamos a hacer dos partes. Vamos a empezar definiendo qué es el reseteo, qué es el NESARA, el GESARA, la RV, para que luego, por favor, nos comentes concretamente los calendarios que están encima de la mesa, independientemente de que sepamos que pueden haber o no desplazamientos. Pero, ¿te parece que primero hagamos una introducción y, digamos, expliquemos todos los acrónimos y después nos hablas de la actualidad? Cuéntales tú la definición de los acrónimos para que la gente más o menos entienda. Después la gente que tenga preguntas me la va haciendo y yo les voy contando. No hay ningún inconveniente. Bueno, la RV es la revaluación de las monedas, es decir, pasar Exacto. las monedas al patrón oro de todas, incluyendo no solo las más famosas y conocidas, sino sobre todo también de aquellas que han estado pisoteadas por el cabal. Y estamos hablando, por ejemplo, de... corrígeme si me equivoco, ¿eh? Estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de el dinar iraquí, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Zimbabue. Todas estas monedas se van a revalorizar estratosféricamente en cuanto el reseteo esté hecho, ¿verdad? ¿Algo así puede ser? Sí. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? El proceso que estábamos hablando del tema de destronar a la cabal se basa en romper esta columna vertebral financiera que tiene básicamente lo que sería justamente la cabal, lo que sería el estado profundo, que es con lo que mueve esos tentáculos. Si nosotros cortamos esa cabeza financiera, podemos resetear la moneda. Cuando hablamos de resetear la moneda, hablamos de armar un nuevo sistema financiero a nivel internacional que esté respaldado por activos duros. ¿Qué significa? Que básicamente esté respaldado por oro o algo que tenga ese país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, su moneda estaba respaldada por especulaciones de petróleo futuro. Hasta el día de hoy, de hecho, lo está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los países no quieren negociar con Estados Unidos, pero no le queda otra que negociar con Estados Unidos, porque te paga con espejitos de colores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Desde 1971 hasta el 2018 se emitieron la friolera de 9 nonillones de dólares, 9 nonillones de dólares, para sustentar el proceso de compraventa de petróleo, solamente para eso, nada más, nada más. Y todo, y todo eso están sin respaldar en oro, es decir, son 9 nonillones, claro, que están, no, que están basados básicamente en las propias operaciones de petróleo que financian. En la demanda, se basan en la propia demanda, en la pura y propia demanda, nada más. O sea, la demanda de esos dólares para ser utilizado en operaciones de petróleo futuro. ¿Y qué es una operación de petróleo futuro? Bueno, yo para garantizarme el valor del crudo y que no me fluctúe, lo anclo a una operación a futuro. Lo anclo. Digo, lo voy a comprar a $97 el barril. Y es más, te hago una compra de acá a 5 años y no me lo dejás en 97, me lo dejás en 94. Y lo anclas a 94. Entonces los próximos 4 años vas a estar comprándole 1.000 barriles por mes de petróleo o 1.000.000 de barriles de petróleo por mes a ¿cuánto? $94 el barril por los próximos 4 años. Entonces se ancla al dólar. Estas operaciones se anclan al dólar, o sea, se pagan en dólares. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Estas operaciones demandan la necesidad del dólar para esto. La realidad es que el plano de operación del proceso de revaluación monetaria y de la redención en sí misma, de lo que sería el proceso de Gesara, implica justamente que se acabe con la moneda norteamericana fiduciaria y se respalde con activos duros, porque Estados Unidos tiene que suscribir a Gesara, porque si no suscribe a Gesara va a tener un problema grande, y no con nosotros, con la gente de afuera. Con los árbitros de arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Repito, se cansaron de nosotros. Muchachos, se hartaron. Nos quieren sacar de circulación si nosotros no nos ponemos las pilas. Chicos, ¿se ponen listos o fueron? Corta. Han habido eventos de extinción antes, muchachos. No es nuevo esto, ¿eh? No es nuevo. O sea, estos procesos de extinción ya existieron, ya hubieron. Se resetea y otra cosa. ¿Se entiende? Eso es una de las preocupaciones que tiene la gente, que hablan de la agenda de extinción Illuminati, que como esta humanidad, que la que somos nosotros ahora, estamos ya demasiado despiertos, porque evidentemente el planeta está vibrando en una frecuencia cada vez más alta, que también viene de afuera, apoyado por los pulsos que llegan de la galaxia y demás, se les está saliendo del plato, y de ahí que quieran, que ahora mismo casi estén ya más interesados en hacer reseteo, pero no de la moneda en este caso, sino de nosotros, borrón y cuenta nueva, largarnos de aquí y empezar a crear otra humanidad nueva sobre las que puedan volver a experimentar. Y manejarla. Es que estamos generando un karma a nivel espiritual, a nivel de el pulso que nosotros emitimos de este planeta, es tan tóxico que ya no pueden seguir mirando para otro lado. O sea, nuestro planeta, hay que entenderlo, nuestro planeta ha sido poblado por diferentes razas en el pasar del tiempo y han ocupado nuestra civilización para sus prácticas. Y han salido un montón de civilizaciones, muy extrañas, por cierto. Y por eso somos todos tan raros, tan distintos. Negro, blanco, chino, ¿me entiendes? Cada una de las razas proviene de genética distinta porque proviene de genética distinta de extraterrestres distintos. Claro, por supuesto. Por supuesto, cada uno necesitaba su granja para producir cierto tipo de minerales y extraer cierto tipo de minerales en sus comienzos. Entonces, pero hay mucha documentación que respalda lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, no lo digo yo, o sea, por favor, investiguen, tómense 20 minutos y van a encontrar todo lo que yo estoy diciendo total y absolutamente respaldado por mucha investigación. Muchos científicos que han sido asesinados por descubrir esto. Las últimas investigaciones arqueológicas lo demuestran. Entonces, esto, más allá de que alguno dentro del grupo se vaya a mofar y se vaya a reír y todo lo demás, a mí lo que menos me preocupa, pero la realidad es que es así. Entonces, este proceso de reseteo se va a dar sí o sí, porque hay que corregir un proceso y empezar a mostrar un nivel de disciplina a nivel nosotros mismos de los humanos y un nivel de elevación espiritual y un nivel de calidad humana que no desentone con el resto de la civilización. Tenemos que ascender, no nos queda otra. El evento consiste en eso, en un proceso de ascensión a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional. Hay varios cambios que se están notando. Hay un proceso muy, muy grande de cambio. ¿Entienden? O sea, y este proceso es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, okay, el miedo que tienen estos... Va con eso. Va con eso, se llama redención por algo. No es gratis el término redención. Tenemos que redimir nuestras deudas en todo ámbito, financiero, económico, emocional, familiar. Hay que redimirse, pagar lo que se debe, poner las cuentas en claro. Está muy bien lo que tú hablas porque digamos que tu área de trabajo estaría más en la parte física del planeta, porque claro, lo mismo que te digo que el programa, o sea, el canal este tiene tres patas, porque yo sé que es importante, estamos en una densidad física que aunque estemos subiendo de tercera a quinta, no dejamos de estar en medio cuarta o cercanos a la cuarta, y la gente habla mucho de espiritualidad, pero también está la pata física y la pata económica, porque hay gente que dice, que no entiende que si vamos a subir de nivel y vamos a ser más espirituales, pues no entienden qué pinta el dinero en todo esto aquí. Y yo te haría una pregunta, ¿te consta o sabes si en los sistemas exopolíticos existe el dinero como energía o moneda de cambio de servicios? Si es que lo sabes, perdón, porque yo sé que no es tu especialidad. Perdón, sí. repíteme por favor. Si en los sistemas fuera del planeta existen también un sistema monetario o económico para las transacciones de servicios y productos. No me consta. La verdad, no, con todo respeto, no he salido todavía. O sea, cuando salga te aviso, pero no me he tocado salir. Pero no tengo conocimiento de eso. Vale. No tengo. Lo que sí te puedo decir es que el proceso de premio y castigo existe en el universo. Entonces, si vos haces las cosas bien, recibís un premio. Si las haces mal, bueno, también recibís tu compensación. Eso es lo único que te puedo garantizar. Y creo que, con esto creo que podría responderte, ¿no? El concepto número uno del amor se basa en dar sin esperar recibir. O sea que no hay negocio ahí. Ajá. No sé si soy claro. Sí. Absolutamente. En ningún ser pensante elevado existe el pensar de dar esperando recibir. No existe. Nosotros somos los únicos que hacemos esperando recibir algo. Ok, y ahora, pues ya volviendo otra vez a un poco a tu especialidad y al tema del reseteo y demás, ¿En qué consiste el reseteo y qué podemos esperar a corto plazo? Y sobre todo mi pregunta va relacionada, porque ya sabemos que todo esto tiene que ver con revalorizaciones de monedas y con cosas que están a un nivel que nosotros en principio como ciudadanos no vamos a notar tanto, pero ¿qué parte del reseteo qué parte del Jesar y del Nesara es la que nosotros vamos a poder notar, en qué sentido y aproximadamente para cuándo, así a grosso modo. A ver, ¿cómo, por dónde empezar? Porque me tiraste como con 400 preguntas. traías el chaleco. Sí, pero me agarraste como con la guardia baja. A ver, vamos con la primera. Me decías, repetime por favor la primera. Bueno, vale, vamos a ir haciendo preguntas concretas y yo te voy tirando concreta, después. Sí. Vale, vamos a... El día 11, por ejemplo, vamos a empezar a hablar del calendario. Calendario concreto. Calendario bien. De lo que tú sepas desde el día 5 que ya pasó hasta final de mes. ¿Cuál es el calendario para el reseteo y qué implica cada uno de los pasos de ese calendario? Primero y principal, Reno, donde está el tesoro de los Estados Unidos. Cuando hablamos de Reno a nivel de reseteo monetario, hablamos del tesoro. Reno ya empezó. Ya está en funcionamiento, ya arrancó. Ha estado en funcionamiento en los últimos, de hecho, 3 meses. No es que no empezó, ya empezó, hace rato que empezó. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué? Si empezó, no estamos viendo... No, claro. El proceso de Reno empezó y empezaron con pruebas financieras. ¿Y qué pasa? Como yo le explicaba, esto está tan enquistado, el tema de los... el estado profundo está tan enquistado dentro de todo el sistema financiero que básicamente no hay forma de hacer estas operaciones sin primero depurarlo. Y las 50,000 en su momento, y ahora son 61,000 órdenes de detención sellada, arrancan por eso. Pero tal es el tema acá, con el tema de la corrupción a nivel de todos los estamentos, incluso o principalmente financieros del gobierno de los Estados Unidos, es tan grande la corrupción, que cuando se empezaron a hacer estas operaciones, primero no se querían acoger al UFS, primero y principal. Querían seguir con el sistema SWIFT. Bien. Después, que a huevo, como decimos acá, empezaron a funcionar, ¿qué hicieron? Empezaron a presionar para que no se hicieran las operaciones dentro del QFS, empezaron a bloquear operaciones. Y se empezaron a hacer operaciones pequeñas. Lo primero que hicieron fue hacer un anuncio global, un anuncio muy grande que iban a empezar hace ya unos meses. Y todo el mundo se preparó, estaban todos felices, contentos, se veían los números en las pantallas, estaba todo bien, salvo que faltaban algunos procesos a nivel internacional que estaban incumplidos todavía, estaban sin cumplir, pero la gente no lo sabía, entonces daba igual. Como por ejemplo el tema de la firma de la ley Sidera, por ejemplo, no estaba firmada, no es que no estaba firmada, la ley Sidera ya existía en los Estados Unidos, lo que faltaba era hacerle enmiendas para permitirle a Zimbabue operar. O mejor dicho, a Estados Unidos operar con Zimbabue. Entonces, lo que hay que entender que la agenda, hay dos agendas, hay una agenda política y una agenda financiera. Y en un momento, en un punto, incluso te diría que hay una agenda cósmica, pero no vamos a entrar en la agenda cósmica, porque eso va a llegar en su momento y te lo vas a chocar de frente. Vamos a la agenda financiera y a la agenda política. Sí. La agenda política ha confluido perfectamente como un reloj. Y la agenda pública, la agenda financiera también. ¿Y dónde concluye? ¿En qué fecha concluye? Al menos lo que se intenta, el 11. Confluye en esa fecha. Durante todo este tiempo, el 11 se ha mantenido en secreto para todos. Hace cuestión de unas 72 horas, un poco más, se hizo visible ante las pantallas de los ordenadores, celulares, de todo el mundo, de aquellos que estamos dentro del sistema financiero secundario, porque hay dos, está el primario y el secundario. Todo lo que estamos adentro de lo que es mercado secundario, se nos hizo visible que teníamos fecha para el 11. Y la realidad es que en los últimos meses ha sido para el martes, para el viernes, para el jueves, para el martes, para el miércoles, pues jueves. No, que entramos, incluso entramos, llegamos a recibir que entrábamos al banco el sábado. Pero o sea, todas esas fechas falsas tienen una razón, una no, razón de ser, ¿verdad? No, no, no es que fueran fechas falsas, eran fechas reales. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Los boicots de adentro del Estado Profundo hacía que se cayeran las fechas porque iban bloqueando los procesos operacionales. O sea, trancaban a los tenedores, trancaban la documentación, perdían documentación, malversaban. A ver, hay dos bancos muy, muy, muy, pero muy grandes que están bloqueados justamente por estas operaciones, porque se descubrió que estaban haciendo este tipo de cosillas oscuras, ¿se entiende? Y estaban bloqueando. Bien, yo no te voy a decir el número, pero son unos miles de operadores financieros de diferentes talla bancaria que fueron presos ya. Los tipos estaban sentados, te lo digo porque yo tengo amigos que estaban operando y que fueron a agarrarlo, levantarlo y sacarlo, llegaban a la oficina del banco, porque tienen hackeadas todas las computadoras de los bancos. O sea, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, tiene totalmente controlado el sistema financiero de punta a punta y responde exclusivamente al presidente Trump. Exclusivamente, directamente al presidente Trump. O sea, son nuestros ojos y nuestros oídos. Y están levantando cada giga de información que generan estos bancos y tienen en genealogía de inteligencia, que le llamamos nosotros, a cada uno de los funcionarios bancarios. O sea, con quienes hablan y a su vez con los que hablan, con quienes más hablan y de qué hablan. Y cuando, mire, para que se enteren de lo que estoy hablando, llegan a tener correos electrónicos de los cuales no salen correos electrónicos. Tienen el usuario, tienen la contraseña, tienen todo, pero la tienen todos tienen la misma usuario y contraseña y usan el mismo correo. O sea, ponele, ¿no? Somos vos y yo somos miembros de la Cabal. Entonces está Emilio, ¿sí? está Amelia, está Alir Rolis, está, y somos todos miembros de esta gran cabal, ¿no? Simón, Carlos, ¿no? Estamos dentro de este grupo. ¿Y qué hacemos? Yo creo un correo electrónico y yo escribo el correo, escribo lo que quiero comunicarme contigo, pero no lo envío. Lo dejo en la carpeta de pendientes de envío, o sea, en los borradores. En el borrador, sí. Sí. Entras tú y lees lo que yo escribí. Pero no, y ¿sabes qué? Le agregas texto para que yo lo leamos todos. Y así sucesivamente. Así era el sistema de comunicación de esta gente. Ah, amigo, como todos tenían el acceso a la contraseña, ellos se escribían, no lo emitían, exacto, con lo cual no existía en ningún sitio, exacto, no recorría las redes, pero no, todos pero seguían teniendo comunicación. Te estoy dando un simple ejemplo del nivel de contrainteligencia que tenían ellos. Hombre, claro. Es que yo creo que la inventaron ellos. Ellos no, inventaron es algo, la inteligencia, está claro. Es algo fuera de serie. Fuera de serie. Y así lo hacen con Skype, lo hacen con cualquier tipo de red social incluso. Entonces, ellos de esa manera se manejaban en la sombra para no tener posibilidades de que fueran detectados. Pero indudablemente son detectados. Lo podemos detectar. Estas comunicaciones que ellos tenían eran para decir, trancá a fulano, bloquea a mengano, no le des el permiso a tal, mandale la documentación al FBI, y en el FBI estaban infiltrados. O sea, vamos a entender, una operación financiera requiere algo que se llama due diligence. Una due diligence es una investigación que hace un organismo internacional de investigación, como en el caso del FBI, sobre una persona que va a acceder al sistema financiero. Por ejemplo, Emilio. Emilio quiere básicamente vender sus bonos Super Pechili o quiere vender sus Águilas Negras, 27.500 pesos mexicanas, o quiere vender, por ejemplo, sus Zimbabues. No le digas a nadie que soy millonario, joder, te dije que se lo comentara. Y menos en público. Bueno, entonces, Perdón, acabo de romper un contrato, nuestro contrato de confidencialidad. Efectivamente. Entonces, demandame. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Demandame, qué cabrón, digo, ya. Qué guapo. Bueno, sí. ¿Qué es lo que sucede? Emilio quiere vender, por ejemplo, a Silvia, le quiere vender, o a Tatiana, o no sé, cualquiera de los que está hoy aquí, le quiere vender su activo financiero. O sus currency, o sea, sus monedas. Yo sería el tenedor, entonces, porque tú sos el tenedor. ¿Qué significa la figura del tenedor? Que eso es algo que el público el seguramente tiene. Tampoco sabe. Es el que tiene el activo. Nosotros llamamos tenedor. El que tiene los bonos, por ejemplo. Sí, puede ser el que los tiene, pero puede ser el que los representa el dueño, o puede ser el mismo dueño. Dueño o tenedor, también llamado. Vale, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, ese señor hace 10 años tenía 3 millones de dólares que le sobraban y dijo, venga, voy a comprar o voy a invertir en el Departamento del Tesoro de un país X y me dan esos bonos y dentro de 5 o 10 años yo reclamo que me devuelvan el dinero más un beneficio. ¿Eso es correcto? Sí, o un especulador que compra porque escucha información de que va a haber un proceso de reseteo global y que va a haber un proceso redentorio, donde se va a redimir las deudas generadas por estos bancos centrales, y dice, bueno, yo quiero participar de esto, y compra, lo compra muy barato, pueden comprar, conseguir muy barato, cuidado, hay muchas falsificaciones también, se necesita proceso de peritación, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú compras estos bonos, compras, yo qué sé, puedes comprar currency, puedes comprar Zimbabwe, dinares iraquíes, etcétera. Y cuando lo quieres vender, primero tienes que certificar que tú no eres un narcotraficante, no eres un ladrón, no estás lavando dinero comprando tus activos para después revenderlo a un precio mucho más alto, por ejemplo, y sacar una diferencia. ¿Me explico? Porque lo puedes comprar en el mercado negro, ¿viste? Puedes comprar, yo qué sé, hasta en... Hoy por hoy puedes comprar bonos hasta en Facebook. O sea, es increíble. Mercado Libre. Es algo que no se puede creer. Bueno, que sean reales después de otra historia. El tema es que tú compras esto y vas, quieres venderlo. Entonces, básicamente, te topas conmigo, que yo soy el comprador. Yo soy el comprador. Yo tengo una cuenta en el banco y es una cuenta muy abultada. Por lo tanto, no está en los mercados primarios, está en los mercados secundarios. Y yo con esa cuenta voy a comprarte a ti tus dinares iraquíes, por ejemplo. Una caja de dinero iraquí que tú compraste. Espera un segundo. ¿No? Los mercados secundarios son los que manejan cantidades gigantescas de inversiones, claro. ¿Verdad? Para que la gente lo entienda. Para que la gente entienda, tenemos mercado primario y secundario. En el mercado primario son los bancos que tú conoces acá, digamos, que vos vas y pedís un préstamo y te lo dan. Mercado secundario son aquellos bancos que básicamente trabajan con cuentas muy, muy grandes, que son básicamente los bancos matriz o lo que nosotros llamamos bancos mundiales, no el banco mundial. Se lo conoce como bancos mundiales porque son bancos top 10 a top 25. Y son mundiales porque le prestan dinero a los gobiernos, como por ejemplo los bancos que le prestan plata por medio de lo que se llama Reserva Federal de los Estados Unidos a los Estados Unidos y también a los bancos centrales. Entonces estos top 10 o top 25 son los que están catalogados como mercado secundario. Son los que desde arriba derraman líneas de crédito para que los bancos y los mercados primarios puedan dar, y la financiera, etcétera, puedan dar líneas de crédito a cambio de utilidades, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una cuenta por 100 millones de dólares, por ejemplo, 100 millones de dólares. ¿Cuándo me vas a invitar a café? No la tengo, tranquilo, no te pongas romántico. Pues entonces corta. ¿Qué hago aquí contigo? No la tengo todavía. Me faltan unos ceros nada más, pero ya va a llegar. Esta cuenta, vamos por un ejemplo, que yo soy un petrolero, hoy tengo una cuenta con 100 millones de dólares. La voy a tener exclusivamente en lo que sería mercado secundario. ¿Por qué? Porque el PU bancario que yo podría tener como persona física no me lo permitiría. Tendría que ser una persona jurídica. Pero aparte de eso, tener 100 millones de dólares en un país normal descalzaría al banco central del país. Entonces tiene que estar en los bancos emisores, que nosotros llamamos, que son los bancos, los megabancos, ¿no? Que son estos bancos monstruosos, como Wells Fargo de los Estados Unidos, el HSBC de China, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, el Rothschild, Rockefeller, la Unión de Bancos Suizos, por ejemplo, el UBS, ¿me explico? Sí. Estos bancos son los que están dentro de los top 10, incluso los top 25 algunos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el dinero ahí, yo quiero hacerte una compra, tío, o sea, quiero comprarte esa caja de dinar iraquí, de dinero iraquí, y quiero comprártelo. Y bueno, ¿y cómo hago? Yo tengo la plata. El sistema financiero y la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, sabe que mi plata es buena. Sabe que mi plata, porque está verificada de dónde yo saqué la plata. La saqué del contrato de petróleo futuro, yo qué sé, no sé, mil cosas. En mi plata saben, todo el sistema financiero sabe de dónde viene mi plata. Ahora, nadie sabe cómo vos obtuviste esa caja. Primero, no sabe de dónde sacaste la plata para comprarla, no sabe quién la tenía, cómo la obtuvo, por qué la obtuvo y ahora por qué te la vende. ¿Se entiende? Sí. Entonces necesitan, o se necesita para que yo pueda comprarte a ti, hacer una due diligence. Y esa due diligence, para que se entienda, es una investigación solicitada por el banco hacia un agente internacional de investigación, como es el FBI, por ejemplo. Pero también se le hace específicamente a nivel internacional, por los acuerdos internacionales que hay con la Cámara Internacional de Comercio, etcétera, con Interpol, específicamente. Interpol, para hacer una investigación sobre tu activo, tiene que tener autorización tuya. Entonces se emite lo que nosotros llamamos una RWA. Esa RWA la emite mi banco como comprador, certificando de que yo tengo plata para comprarte a ti. La cantidad de plata que yo te planteo a ti en esa RWA que voy a pagar por tu activo. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una cuenta de 100 millones de dólares, pero no te voy a regalar 100 millones de dólares. Te voy a tratar de bicicletear todo lo que pueda, te voy a tratar de vender el comprar el activo al menor precio que pueda. Vamos a negociar tú y tú me vas a decir, mira, yo quiero 50 millones de dólares, perfecto, yo tengo 100. Yo no te puedo poner en visual de mi cuenta de 100, pero sí lo que puedo hacer es mostrarte básicamente que tengo los 50 millones. ¿Y cómo lo hago? Mi banco emite la RWA hacia ti, diciendo, mi cliente, el señor Indiaeco, tiene dineros en mi banco disponibles, ya apartados por mi por este banco, por quien suscribe, para esa operación, la cual ustedes ya llegaron al acuerdo de que son de 50 millones de dólares, por ejemplo. Y se aprueba. Yo, comprador, te mando ese documento a ti, tú lo firmas, emites tu documento RWA que dice yo, Emilio, tengo una caja de que la quiero vender por y acepto por esta caja 50 millones de dólares. Y la firmás, RWA vendedor o tenedor. Me llega a mí, yo se la doy al banco, el banco dice qué bueno, qué fantástico. Fírmeme, por favor, don Emilio, una autorización para hacer una investigación para saber si usted tiene algún tipo de requerimiento legal internacional o cosa por el estilo, o si tiene algún tipo de inhibición financiera, tú firmas aceptando, o sea, firma un acuerdo de confidencialidad entre las partes, etcétera, y automáticamente comienza la danza de investigarte. 72 horas más tarde se sabe si tú eres primo del Chapo Guzmán o no. Y si no eres primo del Chapo, se va a poder hacer la operación. Y vas a tener que explicar también, por medio de un documento que se llama KIC, KYC o KYC, vas a tener que demostrar quién sos, de dónde sacaste el activo, cuánto activo tenés, cómo lo tenés, dónde lo tenés, y va a estar, tener que estar atestado por un abogado internacional, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a tener que poner las fotos del activo para que yo la vea, lo que llamo una POL, una Proof of Life, mostrándome que tenés el activo, que está correctamente balado. Y con un periódico del día, ¿no? Como hemos visto por algún lado por ahí, ¿no? Un periódico del ¿cómo? Día o y con un periódico del día o similar. Claro. Sí. O puede ser, bueno, sí, en un KYC va la POL del día. Muchas veces en una negociación rápida, dinámica, lo que se hace es simplemente hacer una videollamada, ¿tá? Y en la bodega donde está guardado el activo o en el banco donde está guardado el activo, se hace una muestra mediante la llamada videollamada de que el activo está ahí, se abre, se muestra, todo lo demás. ¿Tá? A partir de que tú presentas el KYC, comienza la operativa. Y cuando tú presentas el KYC, comienza la operativa, se investiga ante la Cámara Internacional de Comercio, que tengas inhibiciones, etcétera, etcétera, y después se investiga con el Banco Central, en este caso iraquí, que fue el que emitió esos currency, o sea, esos dinares iraquíes, se verifica la numeración, los códigos, etcétera, etcétera, etcétera, y dan el ok. Dice, el activo es bueno, está bien emitido, este señor, tenemos fe de que este señor compró esta caja, es el legítimo tenedor, la documentación, la atestación del abogado dando fe de que esto es así y todo lo demás, listo, ya está. Automáticamente el banco lo que va a emitir es un certificado de TTM para que tú y yo nos podamos reunir en el banco y que se empiece el proceso de cierre. Para eso te emiten el contrato, tú recibes el contrato, lo ves con tus abogados, ¿estás de acuerdo con el procedimiento? Sí, está todo bien. Lo firmás, lo entregás y automáticamente el día que se te marca TTM tenés que reunirte en el banco. Ahora, hay un pequeño problema en todo esto. Sí. Que nadie paga con su dinero pudiendo pagarla con otro, con el de otro. ¿Se entiende? Sí. Y este es uno de los temas por el cual nunca se ha hecho prácticamente ninguna operación de este tipo. Nunca se ha llegado a hacer. ¿Y por qué? Porque la mayoría especula. Arrancan, te dicen, dame toda la documentación, yo lo voy a verificar. Y después que le pasaste la documentación, se borra. ¿Esperando qué? Esperando esto que viene ahora, que es la redención. Una vez que la redención empiece, se acaba toda la fiesta. Está de mentiras y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el que viene, viene y paga y compra. Pero va a venir y va a pagar con su dinero y va a arriesgar su dinero porque sabe que después lo va a poder entregar y sacar una diferencia. Ese proceso del que estamos hablando ahora, que es de la compra-venta privada, privada, no es de redención, es privada. Ese proceso es ahora. ¿Entre cuándo? Entre el 11 y el 26. Ajá. Entre el 11 y el 26 se estima que va a ser el proceso. Escuchen, señores, que muchos de ustedes están preguntando qué va a pasar a partir del 11. Todo esto ha sido una explicación para que ustedes entiendan cómo funciona la compraventa de bonos, ¿vale? Antes había un compañero por ahí diciendo, evidentemente van a tener que ver el programa un par de veces para enterarse de todo lo que hablamos aquí de manera rápida y corriendo. Y lo tienen que ver y lo tienen que masticar y luego ya si eso iremos haciendo consultas de dudas, ¿vale? Y además me riñe cuando te interrumpo. Pero bueno, entonces es todo eso que ha venido explicando hasta ahora. India es lo que va a pasar a partir del día 11. Prosigue, India. Hay que entender. Pregunta acá, ¿qué es un Paymaster? Básicamente el Paymaster es una figura financiera que tiene lo que nosotros llamamos el PU bancario, o sea, la capacidad financiera. Muchas veces son empresarios, etcétera, muy, muy, muy grandes, que tienen la capacidad de operar con sus cuentas, ¿sí?, y recibir grandes cantidades de fondos y después ir colocándolo en otras cuentas, las cuales van a tener que estar asociadas también a empresas, porque si uno quiere utilizar este dinero a nivel del mercado primario, no puede. Hay que entender que estos dineros son tan grandes que no se pueden utilizar a nivel mercado primario. Se pueden usar como garantías, pero no se puede usar en líquido. Es imposible. Descalza cualquier banco central del mundo. ¿Se entiende? Sí. No sé si soy claro. A ver. Eres claro. Lo que pasa es que, lógicamente, tú manejas la información y tú estás acostumbrado a usarla a diario y los que no estamos en esa plataforma de conocimiento profesional de trabajo, lógicamente no nos cuesta, es decir, no es que no seas claro, es que lo tenemos que, nos cuesta seguirlo porque no son operaciones que nosotros tengamos falta al dedillo. No, está claro, falta asimilar quizás la información, pero hay que entenderlo de esta manera. Es tanto el dinero que se va a mover en estas operaciones del proceso de redención, de revaluación de la moneda, para que se entienda, son 9 nonillones de dólares. Explícale a la gente qué son 9 nonillones de dólares. A ver, 1 millón son 6 ceros, el 1 y 6 ceros. Bien, eso lo tenemos claro. Cuando llegamos a los 1.000 millones de dólares, tenemos 1 billón. Cuando llegamos a los 2.000, lo que sería los, perdón, cuando llegamos a los 1.000 billones, 1.000 billones, tenemos 1 trillón. Cuando llegamos a los 1.000 trillones, tenemos 1 cuatrillón. Cuando llegamos a los 1.000 cuatrillones, tenemos 1 quintillón. Cuando llegamos a los 1.000 quintillones, tenemos 1 sextillón. Cuando llegamos a los 1000 sextillones tenemos un septillón. Cuando llegamos a los 1000 septillones tenemos un octillón. Y cuando llegamos a los 1000 octillones tenemos un nonillón. Cuando decimos que tenemos 9 nonillones son ni más ni menos que la friolera de 9000 octillones de dólares. Sin un solo respaldo. Todo eso sin ningún tipo de materia prima que lo respalde. Aire. Papel. La demanda de petróleo. Sí. Okay, el propio fondo de comercio del petróleo. La misma necesidad de tener una moneda para operar. Por eso es que planificamos la operativa de que el yuan, desde el año 2007 para adelante, empezara a copiar oro. O sea, el gobierno chino empezara a copiar oro para respaldar el yuan. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes en cuenta de que la única forma de que esto funcione es descalzando la moneda norteamericana, hay que entender qué va a ser lo que va a respaldar después la moneda norteamericana. O sea, hay que quedar claro qué va a respaldar la moneda norteamericana, porque la moneda, lógicamente los norteamericanos van a necesitar algo para negociar. ¿Por qué? Porque el dólar se va a ir al piso en cuestión de muy poco tiempo. Para todos esos que dicen que tienen pequeñas inversiones en dólares y llevan pues 1000 años preguntando en el canal, aunque solo llevemos 2 meses, qué hacen con sus dólares, ya les hemos comentado que el consejo es que cuando veas las barbas del vecino remojar o pelar, pon las tuyas a remojar. Es decir, sí, todo Dios se está deshaciendo de los dólares. Recupéralos en tu moneda nativa o inviértelos en otra cosa. Pero esta es la respuesta a esas 1000 veces de preguntas que lo han hecho. Vale, ¿ibas porque el dólar se iba a ir al carajo? ¿Seguimos? Sí, el dólar está respaldado por las operaciones de petróleo futuro, ya lo sabemos. Solamente hay una pequeña cantidad de dólares que están respaldadas en oro, que son lo que nosotros conocemos como derechos especiales de giro. Son básicamente con lo que operan los países a nivel internacional, entre países. ¿Por qué? Porque dice, a ver muchachos, entre fantasmas, tengo mi prima que siempre me dice esta frase, entre fantasmas no nos vamos a andar pisando la sábana, ¿no? Entonces, a ver, nosotros sabemos que tu dólar no tiene un respaldo de nada. O sea, déjate de joder, págame con algo que esté respaldado. Entonces, se hicieron los derechos especiales de giro a nivel del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y básicamente avalado por el G20. ¿Y por qué? Porque entre ellos no se van a aceptar un dólar que no esté respaldado. Pero hay una cantidad concreta, muy concreta, de dólar respaldado por oro. Pero es eso nada más para eso. Se toca para eso, no se toca para otra cosa. El resto del dólar no está respaldado. Y las emisiones, las grandes mega emisiones, no están respaldadas. Desde el 71 hasta ahora. Es más, ahora ni la del 20 y pico hasta el 71 están respaldadas, porque se llevaron el oro que estaba en Inglaterra y el oro que estaba en la reserva, en Estados Unidos. ¿Y por qué se lo llevaron los chinos? ¿Por qué? Porque se cansaron, dijeron, bueno, ahora vamos a resetear y vamos a resetear a huevo. Y van a resetear. Vale, como la, pues. Básicamente le sacaron el respaldo a la Reserva Federal de lo poco que tenían respaldado en oro, que eran emisiones del 20 y pico al 71. Y ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y todo lo del 71 hasta el 2018? Totalmente sin respaldo. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, se entiende. ¿Qué pasa? Para hacer caer el dólar y colapsarlo, hay que quitarle el respaldo al dólar. ¿Y cómo lo hacemos? Eliminando las operaciones de petróleo futuro. ¿Y cómo eliminamos las operaciones de petróleo futuro? Basado en dólares. Poniendo otra divisa para competirle. ¿Y qué le ponemos? Tenemos que poner una divisa con la capacidad de afrontar el flujo financiero monstruoso como la de los 9 millones de dólares que operan los Estados Unidos de Norteamérica a nivel de los mercados petroleros futuros. ¿Y qué país tiene la semejante cantidad de flujo efectivo como para eso? Un país con mucha gente. Mucha gente. Y el único país con mucha gente y un país con una capacidad financiera brutal, con un nivel de consumo y de demografía monstruoso, es China. Es China. Entonces dijeron, bueno, entendiendo eso, señores, quiere decir que para poder sacar al dólar viejo y poder respaldar la cantidad de dinero que se necesita, pero esta vez con un respaldo, para poder cubrir todas esas operaciones de futuros de petróleo con esa monstruosa cantidad de los 9 nonillones, la única potencia mundial que tiene el respaldo, no solo en oro, sino en capacidad de movimiento de compras financieras y de trabajo detrás, de mano de obra y de todo, es China. Por eso las operaciones de futuros de petróleo, por eso las operaciones internacionales, está cayendo el dólar normal, el dólar viejo, y se están haciendo en muchos sitios, en muchos ámbitos, ya se están haciendo en petroyuan. Hasta, corrígeme si me equivoco, India, ¿sí?, hasta copar ahora mismo prácticamente el 40% de esos 9 nonillones, ¿puede ser? La información que nosotros tenemos que ya superó eso. Ok. Vale. Ya lo superó, incluso ya lo pasó. Mira, ¿qué es lo que le da de respaldo al dólar? Bueno, la operación de petróleo futuro, ya lo dijimos, bien. ¿Cuánta cantidad de esas operaciones de petróleo futuro le dan respaldo al dólar? El 100%. Bien. ¿Hasta cuánto soportaría una pérdida? Hasta un 50%. Ya con el 49% no respaldas nada. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si llegaste al 49, o sea, tuviste una evacuación de operaciones de petróleo futuro, de contratos que se te migran hacia el yuan, a un nivel del total, ¿no?, del 100% de operaciones, a un nivel del 49%, sí, estás al límite. Cuando llegaste al 50, o sea, literalmente te querés matar. Y ni te digo cuando se te pasó al 51 y vos te quedaste con el 49. Bueno, eso ya está. Así que prepárense. Hay algo que tienen que entender. Los dólares hoy están respaldados por operaciones de petróleo futuro. Pero hay un problema. El yuan desde marzo del 2018 está respaldado, no solamente por oro, sino que está dentro de la cesta de monedas global. Y no solamente que está dentro de la cesta de monedas global, está ya dentro de los derechos especiales de giro. Pero no solamente eso. Está respaldado en oro y compite en la bolsa de futuros de Shanghái. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? No sé si se oye mejor ahora el micrófono, me están diciendo que se me oye bajito. Yo hasta hace una semana pensaba que el yuan como moneda, la moneda china, estaba dentro de los derechos especiales de giro, que son las divisas que se pueden utilizar para comprar macromateriales como petróleo y materias primas, pero no es cierto. O sea, hace apenas una semana o poco más que el Fondo Monetario Internacional aprobó, una semana o no sé cuánto más tiempo, aprobó el yuan. Y en ese tiempo en el que lleva el yuan aprobado como moneda oficial para poder hacer operaciones de fondos de petróleo, se ha copado más del 40% de los futuros de petróleo. O sea, imagínense la carrera logística que llevan para tirar abajo el sistema viejo. Se entiende, ¿verdad? Prosigue, perdona. Hola. Sí. Ah, se había cortado, ni siquiera me había enterado, porque estaba, aproveché sí. Para hacer una especificación. Vale. Pues entonces, prosigue. Ya para voy a tratar de un día porque no quiero que ya se haya hecho demasiado extenso. Sí, podemos, porque a mí me gustaría hacerte, o sea, que contestaras a dos cosas, que es el calendario general que llevamos hasta final de mes, y sobre todo, por favor, ya que nos comentaras cosas que sí le afectan o que vayamos a ver. Por ejemplo, que hablaras de ese 20% del Zimbabue que va a ir destinado a los programas de ayuda social y más y cosas concretamente. No, del, el 80. Del, el 80. El 80-20. Ah, vale. El bueno, 80-20. El tema es así. Los procesos. Para que podamos cerrar el programa con algo alegre y contento. Algo que la gente diga, bueno, coño, por fin, bueno. Después de 2 horas de hablar de macroeconomía, lo cual está muy bien porque es un necesitamos culturizarnos. Ahora quiero que te vayas al Pérez, al Rodríguez, al tipo de a pie, que si bien no es algo que le vaya a afectar la semana que viene, igual tenemos que esperar 3 meses, no importa, pero de verdad, a nosotros, ¿en qué nos va a afectar el reseteo, el NESAR, el GESAR y los fondos de prosperidad? Cuéntanos eso en 10 minutos para cerrar el programa, yéndonos a la cama chorreados de gusto. Bueno, a ver, ¿recuerdan los 9 nonillones? Sí. Bien, esos 9 nonillones tienen que respaldarlo con algo. Uno, Estados Unidos aparte tiene una deuda monstruosa con China, de los últimos 40 años, porque China le ha vendido a Estados Unidos y Estados Unidos le ha pagado con nada, o sea, con basura. Entonces los chinos quieren algo que valga, algo que les duela. Los norteamericanos se sacaron todas, por medio de la Agencia Central de Inteligencia, sacaron todas las cajas de dinares iraquíes de Irak durante la Guerra del Golfo. Las sacan y las llevan para, bueno, para lugares de Sudamérica, no voy a dar especificaciones. Y las guardan, una serie de elementos, guardan estas cajas. Y lo que pasa, a partir de ahí, es que cuando se resetee esto, o sea, va a ser el reseteo a nivel de la moneda de Zimbabue, se va a entregar estos Zimbabues a los Estados Unidos y a los chinos también. Muchos chinos van a comprar, muchos norteamericanos van a comprar. Y este proceso va a ser para respaldar básicamente el dólar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, las reservas, los que presenten, en este caso que van a ser los norteamericanos en su gran medida, los que presenten estos Zimbabues ante el Banco Central de Zimbabue van a obtener básicamente el control de las reservas de oro de Zimbabue, reservas de oro, diamante, tierras raras, platino, etcétera, que tienen en Zimbabue. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Que lo que va a pasar es que van a respaldar esos 9 nonillones en oro, más las emisiones del 20 y pico al 71. Contra esos Zimbabues. Entonces se van a utilizar los Zimbabues para empatarlos con los dólares. Y a partir de ahí, los dólares van a quedar respaldados en oro. Pero no van a ser dólares verdes. Van a ser los nuevos dólares. ¿Se entiende? Sí. El nuevo dólar de los Estados Unidos. Sí, claro. Y ese nuevo... Se van a utilizar esos Zimbabues, sus riquezas y todo su oro y eso y ese y esa moneda del tesoro de Zimbabue para respaldar la moneda nueva, que de otra forma el oro de Exacto. Estados Unidos no podría ni de lejos, porque es el problema que tiene ahora, no podría ni de lejos respaldar. Porque si sacamos una moneda nueva con una carita nueva y con un dibujito nuevo, pero no tenemos algo físico y real que la respalde, estamos en las mismas. Claro, claro. Entonces, allí todos los países vamos a tener un respaldo duro. Nuestros países van a tener un respaldo duro, o sea, van a tener un respaldo en petróleo, en base a las reservas nuestras de petróleo, van a tener un respaldo en base a nuestro Producto Bruto Interno, ¿está? Sí. En lo que la capacidad de generación de riquezas que cada uno de nosotros podemos dar a nuestro país. Vale, y al final eso, los programas, porque tenemos que cerrar en breve, los programas de Nesara y los programas de prosperidad, ¿quién los va a poder utilizar, cómo y de dónde viene esa financiación? Los tenedores, bueno, la financiación viene, primero, de una gran cantidad de cuentas que están en los diferentes bancos centrales ya de por sí, se llaman cuentas de fondos infinitos, que fue un acuerdo que se firmó en el año 2012, ¿tá? Entre Obama, y lo firmó la reina Isabel, lo firmó el Papa Benedicto XVI, ¿tá? Porque básicamente... Al final lo vas a decir, o sea, lo estás diciendo. No, yo lo estoy contando por arribita, no lo voy a decir del todo, pero digo la verdad. Vos me preguntás, yo te digo la verdad, no te voy a andar mintiendo. Una parte son de las más de 500 cuentas infinitas que están colocadas en diferentes... Se llaman cuentas infinitas porque básicamente todos nosotros somos esclavos del sistema financiero o hemos sido esclavos del sistema financiero, está planificado de que nosotros siguiéramos siendo infinitamente esclavos. Entonces pues se llama infinita porque es basado en la capacidad de generación de riqueza de cada país. ¿Ok? Y cada banco central tiene una cuenta infinita. ¿Para qué? Para que los esclavos de cada uno de esos esclavos del país pueda generar riqueza para ese banco central y ese banco central a su vez para los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se firmó un acuerdo de que, porque venía la apretada desde arriba, de que tenían que entregar las cuentas. Entonces firmó Obama, firmó la reina Isabel, firmó todos estos muchachos y entregaron esas cuentas, las dejaron disponibles para ser utilizadas. De ahí viene esa plata y aparte va a venir básicamente de el dinero que se le va a sacar a la Reserva Federal, la cual ya se le sacó, o sea, está en poder el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para pagar. ¿Y cuánto es? Es mucha plata. Por ese lado están los 9 millones más las cuentas infinitas, como yo te contaba. O sea, es muchísima, muchísima, pero muchísima guita. Y la pregunta es, ¿para dónde va? Bueno, van para los que vamos a colocar estos activos. Ahora bien, claro, indudablemente voy a decir, pero entonces ¿qué? ¿Ustedes van a ser los que van a manejar el mundo? No. Nosotros lo que vamos a hacer es que el 80% de lo que vamos a recibir lo tenemos que donar al mundo. En planes de ayuda humanitaria, programas de ayuda humanitaria, etcétera. Tenemos la obligación, no solo moral, sino escrita, de que tenemos que colocar todos esos dineros a disposición de programas de ayuda humanitaria por medio de fundaciones que hay que entregar a esas fundaciones y hay que crear nuevas fundaciones. Y hay que presentar proyectos por medio de estas fundaciones, más ayuda hacia los propios gobiernos, líneas de crédito hacia los propios gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es monstruoso el trabajo que hay. Vale. Es impresionante, no te imaginas. Vale, y las personas normales no podrían acceder a estos fondos para hacer proyectos personales, lo tendrían que hacer a través de esa, de esas plataformas. Claro, no, por ejemplo... O podés ir al banco a que te dé un dinero, un préstamo blando, sin tener que dar demasiadas explicaciones porque quieres montar un negocio para darle de comer a tu familia, por ejemplo. Se van a implementar una serie, un gran número de fundaciones que van a estar disponibles para que justamente gente como vos, como uno, se acerquen buscando la posibilidad de tener la capacidad de poder generar, incluso sin devolución en muchos casos. Porque la idea justamente es esa, es derramar todo este dinero para que la gente pueda mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones a nivel de los países. Y que se lo dejen de robar cuatro familias. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el restante 20% a nosotros nos dan un 1. El restante 20% queda a bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 20, 30, 40, 50 años. No lo veo yo. Y lo verán mis hijos, quizá, mis nietos. Okay. ¿Me entiendes? En este punto quiero hacer también una aclaración que yo te pregunté a ti, porque lo habían preguntado también en el canal, y es que la gente se piensa que los fondos de prosperidad, porque hay por ahí una confusión de que una vez que llegue el reseteo y se instaure el QFS, todos vamos a tener un número de cuenta, todos vamos a estar fichados en el banco y a todos nos van a ingresar X dinero para que dispongamos de él. Tú me dijiste que eso no es así. Que esto como funciona es, a nadie se le va a dar dinero gratis, pero a todo el mundo se le va a facilitar dinero para que haga proyectos de prosperidad. Eso sí va a correr a chorros y a raudales, ¿verdad? Exacto. Y indudablemente va a mejorar brutalmente el tema del poder adquisitivo de las personas. Porque primero que se te va a eliminar el tema de los impuestos. Muchos impuestos se van a eliminar. Y los porcentajes van a bajar. ¿Me entiende? O sea, podemos hacer 20 programas hablando de esto. Es impresionante el trabajo que hay por delante. Impresionante. Se van a desclasificar más de 6.000 patentes de alta tecnología. Eso lo vamos a hablar en otro programa, porque seguro ya han estado preguntando aquí, tanto en el chat como también en el canal, a propósito de la desclasificación de esas patentes, y hablaremos, si tú estás enterado, no solo de la típica que sabemos todos, de sí, la de energía de punto cero, vale, está bien, pero supongo que sabrás de 15, 20, 30 o 50 más que puedan ser interesantes, ¿no? Sí, ahí, mira... Es interminable, podríamos estar semanas hablando del tema este, porque es brutal el proceso que va a venir. O sea, es maravilloso, es lleno de esperanza. Mira, la ruta de la seda que está haciendo China, ¿se va a pagar con esto? Sí. Hay una serie de proyectos para toda América Latina, como por ejemplo es un tren que va a recorrer toda América Latina, ¿ah? Que se va a financiar con esto. Y esto no es nada. Lo que te estoy contando es solamente la punta del iceberg. Es impresionante. Imponente. O sea, la capacidad de producción que va a haber y de generación es gigantesca. Monstruosa. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ganarnos ese derecho. ¿Me entienden? O sea... Sí. A ver, los muchachos de arriba quieren que nosotros levantemos la vara. Están cansados de que nosotros tengamos la vara tan baja. Y los que nos vienen planchando son estos chicos, estos muchachos del cabal. Esos son los que nos vienen planchando. Vale, eso se tiene. Ahora yo te hago una pregunta. Tú habrás visto por los comentarios en el canal, tenemos una comunidad de personas seguidoras del canal, de estas noticias y de todo, que tienen una energía, una vibración de energía absolutamente brutal, absolutamente positiva. ¿Qué pueden hacer ellos ahora? Es decir, hay muchos que preguntan, bueno, ¿en qué podemos ayudar al proceso ahora? Y sobre todo, ¿cómo van a poder ayudar cuando ya esté implementado el GESARA y ya como líderes de comunidad podrían ayudar, por ejemplo, a detectar proyectos sociales de la de su comunidad que puedan ayudar, ponerse en contacto, iba a decir con nosotros, yo no estoy integrado, pero con nosotros, contigo, para poder ya para hacer cosas concretas, decir, bueno, yo tengo un proyecto para mi comunidad o conozco un chamo que está haciendo un proyecto precioso, que no tiene un puto duro, pero que el tío lo está llevando a cabo, pues Emilio, India Eco, ustedes podrían mirar a ver si esto se puede llevar a cabo. ¿Cómo podemos ayudar los que no somos ni militares, ni oficiales de inteligencia, ni gobernadores, ni ricos, la gran masa de gente? ¿Qué podemos hacer? Mira, el primer paso es no sumarse al negativismo que sale de los medios de comunicación. Eso es lo primero que tienen que hacer. Eso es la base. Okay. Ustedes no entienden que generan un pulso tan negativo si se prenden a CNN o a... O sea, es un veneno a nivel de la humanidad. Esto es contaminante al 100%. El primer paso es despertar. Es despertar. Pero el primer paso ese es tomar... Ese aquí ya lo tenemos. Al siguiente. Es tomar las riendas de tu vida y empezar a investigar, a ver cuánto te han mentido y a empezar a involucrarte en el control de ti mismo. Ese es el paso uno. Haciendo eso ya te digo, nos ayudan un montón, ¿me entienden? O sea, entiendan que todo lo que viene de los medios de comunicaciones es basura. Y el 90% de lo que tienen en redes sociales, como por ejemplo Facebook, es basura. O sea, lo mejor que pueden hacer es que los 20 minutos, 30 minutos que pasan colgado en las redes sociales, es eliminarlo y sentarse a disfrutar de su familia. Eso es lo primero que pueden hacer y de esa manera nos están ayudando a cortar con la hegemonía del estado profundo a nivel de las comunicaciones. Eso sería fantástico. Y lo otro, divulgar, muchachos, compartan la información, compartan esto. Pero no se queden con lo que yo les digo. Vayan, investiguen. Investiguen. Pélense los codos. Busquen información. Investiguen y van a ver que todo lo que les digo es cierto. Ese es el primer paso. El segundo paso que ustedes pueden hacer es estar tranquilos. Saber que esto pronto, muy pronto, se va a dar. ¿Por qué? Porque es irreversible. Acá no es si se va a revaluar la moneda y se va a resetear la moneda y si se va a pagar las deudas de los bancos centrales, como se llama, por redención. Eso no, muchachos, porque eso es un hecho. Si no lo hacen, colapsa la economía mundial como está colapsando. Hace 2 años y medio vengo diciendo que la bolsa para esta altura se caía. ¿Y qué está pasando? Se cae. Es inexorable, no tiene forma de salvarlo. Se colapsa. El yuan llegó para quedarse y comerse las operaciones petroleras futuro y nadie me puede discutir que el dólar norteamericano está respaldado por operaciones petroleras futuro. Por lo tanto, nadie puede discutirme que el dólar se va a caer dentro de una semana, dentro de 15 días, un mes o dentro de 10 minutos. Eso no me lo puede quitar nadie en la cabeza y nadie me lo puede discutir. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y no pueden respaldar la moneda en oro porque no lo tienen. Y la única manera de respaldar su moneda en oro es comprando los Zimbabue. Entonces, o nos compran los Zimbabue o no hay negocio, muchachos. Se le cae la moneda. Están literalmente entre la espada y la pared. O compran los Zimbabue y nos redimen los Zimbabue más los dinares iraquíes para pagarle la deuda a China, o se les viene la noche. Se les cae el dólar porque los chinos se lo comen con el yuan respaldado en oro en las operaciones de petróleo futuro, y automáticamente mueren. Mueren con los ojos abiertos los norteamericanos. Y sin nada con qué respaldar. Por eso digo que tienen que salvarla ahora que todavía la tienen a la moneda. Porque dentro de muy poco tiempo no va a tener el más mínimo respaldo. No sé si soy claro. En lo absoluto. Por lo tanto, no es una especulación para ver si alguna vez va a arrancar la redención. No, muchachos. La pregunta no es si va a arrancar. La pregunta es cuándo. Ya no es si va a arrancar. Arrancar es una obligación inherente a que se les cae la moneda. La pregunta es cuándo. Y el cuándo viene de una ejecución, ¿en base a qué? En base a la purga de los bancos que vienen trancando el proceso. ¿Entienden? Y ese cuándo termina cuando termina la purga. Más o menos, ¿cuándo se calcula que termina la purga? Ahora. Ahora. ¿Alguien preguntaba por fecha? Ahora. El 11. ¿Y por qué digo el 11? Porque el 11 es la fecha que se nos planteó a nivel cósmico. Esto se hace el 11 porque se hace el 11. Al igual que la finalización de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se terminó el 11 porque bajaron y dijeron, bueno, muchachos, se dejan de joder y se termina acá, hoy se termina. Punto. No hinchen más. Y se terminó. El 11. Del 11. ¿No? Y el 11 del 11. Número para los que sepan numerología, ¿eh? Y los que el no 11. Sepan numerología, busquen en internet, se van a sorprender. El 11 del 11 del 2018, que 2018, sumalo, ¿qué te da? Saca la cuenta. Entonces, esa fecha es la que se cierra todo el proceso de la Tercera Guerra Mundial, que ya la vivimos, muchachos, por la duda si nadie se enteró, pasamos por la Tercera Guerra Mundial. Y se termina ahora. Punto. Y no va a haber otra guerra mundial. Esta es la última. Porque no van a quedar, muchachos, el cabal para hacer guerra. Porque lo vamos a guardar dentro de Guantánamo y después lo vamos a decapitar. Que quede claro. Han oído lo no de Guantánamo, ¿no? Están preparando, no están tomamos preparando el campo de Guantánamo para las muchacho, detenciones masivas. Yo soy claro. No tomamos prisioneros. No se toman prisioneros. Ley marcial. Para adentro, corte cabeza. Guillotina. Sin anestesia. Porque se creen que no se veló a cajón abierto al ex vicepresidente John McCain. Por algo no lo velaron a cajón abierto. Escuchen, señores, lo que va a decir. ¿Entienden? John McCain dijo, ok, voy a decir todo, pero quiero que me entierren con un entierro de Estado. ¿Ah? 3 días de duelo nacional y toda la historia. Pero claro, no fue ni el presidente a despedirlo a John McCain. O sea, está todo dicho. Y resulta que un poquito tiempo antes aparece con una semejante cicatriz arriba de la cabeza, en el arriba del párpado izquierdo, o sea, arriba de lo que sea la ceja izquierda, y el ojo todo negro. Y con una tobillera. Igual que la de Hillary Clinton, casualmente. Ah, pues es verdad. La de Hillary Clinton también. Claro. Igual que la que le va a aparecer a Obama dentro de poco. Igual no vas a desvelar el misterio de las tobilleras. Y las tobilleras son tobilleras electrónicas. Lo que pasa es que lo ponen con forma de fédula para disimular. Pero son tobilleras electrónicas. Para que no te me vayas a escapar. No jodas. Claro. Son tobilleras de geoposicionamiento. Sí. Cuando antes de que te releven por el clon. Vale. Para tenerte identificado. ¿Entendés? No quiero explayarme demasiado en el tema porque es delicado. Vale. Pero vamos al punto normal. Estos muchachos van presos. Van presos, ya ahora. Ya están yendo, de hecho. Ya están empezando a cargarlos. Y a partir de ahora empieza la desclasificación FISA. Y les aclaro algo como pastillita. A Session no lo echaron y Session no se fue. Session solamente le dejó el cargo a su amigo, el jefe personal. Whittaker. Nada más. Session se va. ¿Pero para dónde se va? A preparar los juicios en Guantánamo. ¿Me entienden? Está peleado. Lo que están haciendo, sí, es tocarle las verijas. ¿A quién? Al Estado Profundo. Y ahora el Estado Profundo saca los dientes y ahora va a empezar todo un proceso. Les aclaro, este tiroteo no es casualidad, el tiroteo de estas 13 personas muertas, entre las cuales estaba el propio tirador, enfermo, lobotomizado, MK Ultra, enfermo, loquito. Escuchen por qué merece la pena quedarse hasta el final del programa. Ahora, cuando ya se le ha calentado la boca, está escupiendo como un perro, 2 horas para que escupe. Y que eso pasa cuando trabajas en inteligencia, cuesta pasarte cantar, ¿viste? O sea, Bueno, háblanos del tiroteo entonces. esto no es casualidad. El atentado a Theresa May tampoco es casualidad. O sea, esto ya explotó, ya reventó, esto ya arrancó. La caravana que se haya empezado a mover de golpe sin esperar a los que estaban viniendo desde Brasil y todo lo demás, que habían quedado que se iban a quedar en Brasil y todo lo demás, a esperar a los de Brasil, que se iban a quedar a esperar a los otros nuevas caravanas que venían en camino, el de El Salvador y otras tantas más que venían en camino, para tratar de alcanzar las 20.000 personas, se empezó a mover de casualidad hoy de golpe. De golpe. ¿Y qué pasó? Se están moviendo porque quieren confluir ante el 11. O sea, quieren frenar el evento del 11. No sé si se entiende. El 11 va a haber un evento muy importante a nivel humano. Y ellos quieren frenarlo, pararlo. Y pueden llegar a lograrlo, ¿eh? A nivel humano. Sí, a nivel humano, a nivel de cada uno de nosotros. ¿Y por qué a nivel humano? Porque yo pensé que era entre la reunión con Rusia y no sé quién, entre el reseteo. ¿Y por qué a nivel humano? El 11 del 11. El 11 quieren... ¿Cómo te explico? Se hace el 11 del 11 justamente por la fecha específica y el evento que se va a generar a nivel cósmico. O sea, un evento muy particular. Pero el evento del rayo cósmico se estima para el día 11. Exacto. Pero la física se puede establecer así de directa y así de concreta. ¿A qué te llama? No entiendo. Bueno, si me dice el evento del día 11 es el evento del día en el que llega el pulso desde la parte central de la galaxia que hace que todo el sistema solar eleve su vibración y por fin demos el salto cuántico, ¿está hablando de eso? El pulso ya salió hace mucho. Sí, no, salió sí, pero estará recorriendo el espacio. Llega el 11. ¿En serio? En teoría sí. O sea, no sé qué le hayan errado los muchachos a los cálculos, pero en teoría llega el 11. Es lo que nosotros sabemos. O sea, que el día 11 se ha hablado de todo un poco, menos de la parte espiritual, que no deja de ser física porque es un pulso físico. Lo que pasa es que no se habla porque es una cuestión personal. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esto no es que todo el mundo lo va a vivir, no. Son algunos que lo van a vivir, porque los que estén a la altura de vivirlo lo van a poder vivir, los otros ni se van a enterar. Muchos que estoy viendo aquí en el canal, que estoy leyendo, muchos de ellos no lo van a ver. Eso está clarísimo. ¿Entendés lo que quiero decir? No lo van a ver. Sí. Porque no están a la altura de poder verlo. Después sí van a adquirir la altura espiritual y emocional como para poder, pero va a ser todo un proceso. Mirá que no tampoco digo que sea malo, digo que no están en el momento con la madurez necesaria para poder llegar a ese estamento, pues están o adormecidos o están contaminados, etcétera. O se quedarán, seguirán en otra línea de tiempo en donde el planeta vuelva a ser interceptado por el cabal y se van no, a la mierda. Sigue con nosotros, pero no va a experimentar el evento en sí mismo, no lo va a experimentar, va a seguir el proceso, pero para nosotros va a ser como un salto. Al final he conseguido que hables de espiritualidad y hasta de emociones. Estoy emocionado hasta yo. La verdad, no sé cómo hiciste. Pero... Ya te digo. El señor contable, no, joder, qué alegría. Soy un témpano, yo es raro que me ponga a hablar de esto, pero es la realidad, no te lo voy a mentir, amigo. O sea, yo me siento tan cómodo con todos tus oyentes y contigo, o sea que tengo un gran aprecio, un gran respeto. Y nosotros te lo agradecemos mucho. Y la gente acá es maravillosa, o sea, estaba mirando los comentarios, son gente increíble. Bueno, siempre hay alguno que va a bombardear, ¿no? Pero está claro, yo te lo expliqué la otra vuelta, te dije, te van a tirar con todo, van a mandarte gente para bombardearte y tratarte de sacar de tus casillas, te lo hablé bien claramente. Y bueno, siempre hay alguno que aparece, ¿no? Tirando con lo que encuentra. El estado profundo, no digo que muchas veces los ponga directamente, mucha gente está tan bien adoctrinada que su sarcasmo y su cinismo lo llevan constantemente a flor de piel. Bueno, esa gente no va a poder percibir todo esto, lamentablemente. Pero tranquilo, porque a la larga te vas a enterar cómo es. Y cuando te enteres vas a decir, uy, qué tarado que soy. Bueno, y ahí es cuando te cae la ficha y empezás el proceso de cambio. Siempre se está a tiempo y para mí siempre vas a ser un hermano, o sea, aunque no me lleve bien contigo, pero vas a ser un hermano igual, ¿entendés? Y si el día que te caiga la ficha y ese día des el salto, bueno, ese día va a ser maravilloso, ¿no? Porque ese día nos vamos a encontrar todos, nos vamos a poder abrazar y vamos a poder ser uno, ¿me entiendes? Sí. Y no, con esto no estoy queriendo cantar Kumbaya acá, ¿me entendés? O sea, no pasa por ahí, pero es una realidad. Vaya, es una coño, realidad. Yo pensé que te habíamos traído pastelado, pero no, lo del Kumbaya ya no cuela, ¿no? Joder. Yo sigo del lado, sigo siendo un poco oscuro, sigo siendo. Pero bueno, yo te, mira, hay algo más que me quieran preguntar, yo no tengo problema, puedo estar o durante horas. Sé que está caliente la pantalla, dijera un amigo mío, pero también quiero entender también que hay mucha gente que quiere descansar, etcétera, y no quiere perderse de muchas cosas. Entonces, si te parece, si tú lo consideras oportuno y los amigos de la comunidad lo quieren así, yo no tengo problema, en otro día podemos hacer otro vivo y podemos charlar, ya responder más preguntas, hablar más ordenadamente de diferentes temas, más organizados, y bueno, hoy podemos poner en la pestaña de comunidad, yo voy a abrir una notificación, no solo para poner las pistolas GAN estas, que todo el mundo, que la gente quiere ver, las que tú decidas que debo colgar, y aprovecharé para que pongan las preguntas o de qué quieren que se hable en el próximo programa, y así tendremos ya de entrada un pequeño guión. ¿Sí, termina? No, que bueno, nada, ni más ni menos suscribo lo que tú decís, así que digo, la verdad, ha sido un placer enorme, es un privilegio poder ayudar, poder colaborar, y esto es información que es necesario que la gente conozca, que sepa. Al principio no estaban muy conformes con que hablara, no querían, trataban de que lo mantuviera totalmente oculto, callado, pero esto ya es inminente y la gente necesita estar preparada para esto, porque va a ser tan brutal, el reseteo va a ser tan brutal, los bancos van a estar, suponemos que en algún momento pueden llegar a estar con indisponibilidad durante el proceso de intercambio del SWIFT, sistema SWIFT al QFS, bueno, van a haber grandes cambios, entonces hay que estar preparados para eso. Y sí, el que estaba preguntando si dólares o qué, no, amigo, sacate los dólares encima, quédate con la moneda de tu país, y si no, compra oro, ese no falla, plata, oro, lo que vos quieras, platino si querés, pero no te quedes con dólares, sacátelo encima lo antes posible, ¿entiendes? Y no se enjueguen con el tema este, porque no sabemos hasta cuándo va a empezar a aplicarse Guesara. No se jueguen con el tema de las hipotecas, no se pongan locos con eso, porque yo las conozco. Es verdad, eso es una pregunta que mucha gente está diciendo. Bueno, pues cojonudo, si yo me saco ahora la hipoteca o me compro el coche financiado, voy a ir corriendo al banco a pedir una financiación porque dentro de 3 meses ya no pago el coche. ¿Qué nos tienes que decir de eso? Porque es una pregunta muy recurrente también. A ver, nadie que haga las cosas para el mal, para ventajear, para hacer el mal, va a sacar algo positivo. Muchachos, acojámonos a los principios. No hagan un engaño. No hagan lo mismo que nos han hecho ellos a nosotros, nosotros a ellos. Nosotros no estamos a ese nivel. Vibramos a otra altura. Entonces, actuemos con altura, con nivel y con responsabilidad. Porque al fin y al cabo eso después lo pagan otros. No lo pagan ellos, ¿eh? Lo terminamos pagando todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces digo, la viveza del comunismo se basa en eso justamente, que yo puedo tocarme los cojones, como dices tú, perdón la expresión, todo el día, porque total mi otro vecino va a trabajar por mí y me va a pagar la educación de mi hijo, me va a pagar la salud mía y de mi esposa y de mi hijo, y todo lo demás, porque, ¿me entiendes? Porque él es ingeniero, arquitecto, abogado, se peló las cejas estudiando y resulta que ganan lo mismo que yo o lo matan con los impuestos para darme plata a mí. Entonces, yo tengo 14 hijos y todo, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y con los plancitos que hay del gobierno y todo, resulta que saco más plata que él. Vale, mira, vamos a cerrar, si te parece ya, el programa con las dos últimas preguntas, que han sido las más recurrentes de estos últimos 5 minutos. ¿Qué le va a pasar a la gente que sí acoja bien, le afecte bien el rayo que va a llegar, es decir, este subidón de energía? ¿Qué efecto va a tener en la gente? ¿Y qué va a pasar con el Taller 4? Que no tengo ni puñetera idea de qué es. Que pues probable que tú sí, pero ¿qué es el Taller 4 y qué va a pasar? Porque veo ahí que hay una persona que está todo el rato, Taller 4, Taller 4, Taller 4. ¿Tú sabes lo El que es el Taller 4? Tier 4, El Tier Tier 4 se 4, llama. sí. Sí, ¿eso qué es El y qué Tier va a 4, pasar con él? vamos con el Tier 4 primero. El Tier 4 está compuesto básicamente por lo que se llama los grupos de Internet. Y está el Tier 5, o sea, Tier 5 vendría a ser, ¿no? Y el 5 es la gente, los de a pie, los comunes y corrientes, como vos, como todos los que están ahí, viste, que pueden llegar a tener un Zimbabue en la mano y pueden ir al banco y lo entreguen y le dan plata. Ya quisiéramos, pero vale, sí. Bueno, le digo simplemente, si Ya, saben ya, hacer el negocio, si saben hacer el ya. negocio, llámenlo a Emilio. Emilio se contacta conmigo. Ah, Mira, bueno, yo eso sí. tengo 5 mil dólares, 10 mil dólares y quiero comprar un Zimbabue. Yo te consigo un Zimbabue bueno. Bueno. ¿Tá? Que no vas a tener ningún tipo de problema. Y con ese Zimbabue, pues va y lo. Pero no era la idea, no vengo a hacer negocio acá. Pero más o menos para que entiendan. Hay Zimbabue que se pueden conseguir a muy buen precio. O cuidado, hay muchas falsificaciones. Cuidado, cuidado. Cuidado porque hay mucho Zimbabue dorado también, que son más trucho, más falso que. ¿Tá? Hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento y estar bien informado, bien comunicado con gente que realmente esté en esto y que no sea gente mentirosa, ¿no? Jodida. Bueno, Vale, pero ¿qué, el Tier eso, qué, 4 qué es el Tier 4? son los grupos de Internet. Está el Tier 1, que son los países. ¿Tá? Sí. Las líneas de crédito soberana, que se llaman, ¿no? Tier 1. Tier 2 son lo que vendría a ser los bancos. Tier 3 serían las que son las fundaciones. Tier 4 serían los grupos directamente de tenedores y todo lo demás por internet, que se les llama, los grupos de internet, que somos nosotros, o sea, los grupos a nivel financiero, digamos, que somos los que tenemos prácticamente el 80% de los activos. O sea, mis grupos de tenedores, los que nosotros representamos, equivale al 80% del activo mundial. ¿Se entiende? Sí. Por eso sé de lo que estoy hablando, porque básicamente el producto que hay lo manejamos nosotros. O sea, hablamos de muchísimo activo, contenedores y contenedores. O sea, es una cosa bestial. ¿Entiende? Sí. Entonces, nosotros somos los que vamos ahora en Tier 4. Mira. La realidad es que lo que el Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, más que nada los primeros tier, son las líneas de crédito para comprar la Tier 4. ¿Entendés? O sea, porque la verdad es que tanto el Tier 1, los países, no países, sacalo, lo que sea el Tier 2, Tier 3 y Tier 4, perdón, Tier 2 y Tier 3, básicamente son los que nos compran a nosotros. Ellos presentan ante redención contratos que han hecho con nosotros. Y si no nos vienen y nos pagan como nos tienen que pagar, nosotros lo colocamos directamente hacia redención directamente por el Tier 4. Decime si no es hermoso. Entonces, Suponemos que sí, ¿qué pasa? porque Te para lo voy a muchos hacer estás corta. hablando en arameo, pero sí, Para, estamos te lo voy a bien. hacer corta. Mirá, viene gente del Wells Fargo de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y me viene a comprar a mí por ejemplo, un Zimbabue azul, y me lo quiere comprar a una postura de 40 millones de dólares, cada Zimbabue. ¿Ok? Sí. Bien. Redención. Redención. El proceso de redención, mejor dicho, el proceso de reseteo monetario, lo va a pagar el Tesoro de los Estados Unidos uno a uno. Sea, que compras un billete por 30 millones de dólares, que la gente está diciendo qué barbaridad, pero te van a dar 1 billón de No, no, no, dólares, o no, no, no, no, no, no, no, no, ¿cuánto no, era el no, no, valor no. de un Zimbabue? El valor de Zimbabue, o sea, la denominación es de 100 trillones de dólares el Eso, billete. 100 trillones de dólares. Es decir, que Claro, pero lo es compras uno a por 30 uno. o 40 y cuando se ejecute la redención, Es uno a uno. te darían a cambio de esos 30 millones de dólares 100 trillones de dólares. Claro, pero no te van ¿Correcto? a dar 100. No, no, no te, no, no te pongas Ah, contento. ah, No, no, ah. no. Te van a dar, sí, el 20%. Ah, vale, claro, Y porque el el restante 80% es para el tema queda para... de los programas de... Exactamente. Pero lo controlás vos. Vos controlás a quién le vas a dar y todo lo demás. Ah, espérate, o sea que te dan el 20% el líquido, eso sí, y el otro 80% sigue siendo de tu propiedad, pero solo para uso social. De tu propiedad, Sí. no, No, no es de tu propiedad. de tu disposición, pero para usos Tenés sociales. la obligación de usar ese dinero para ayuda humanitaria. Ah, o sea, La que obligación. te vas a hacer rico tú, pero obligatoriamente haciendo ricos a los demás 5 veces más que tú. Exactamente. Exactamente. Acabo de terminar de entender la redención, que ya la Tenemos entendía, la pero estaba obligación. al 80%. Ahora ya Y es entendí el por eso que nos 100%. redimimos. Pero es por eso que nos redimimos también nosotros. Es redención con todas las palabras, con toda la letra de la palabra. Tenemos que ser muy excelentísima buena gente, obligatoriamente, porque si no, nos cortan la cabeza, ¿eh? Ajá, Escuchen, vamos señores, presos. o sea que todos esos inversores que tenían muchísimo dinero y lo invirtieron o lo han invertido en Zimbabue o en cualquier otra moneda, cuando ésta se revalorice, iban a ser multitrillonarios. Pero esa revalorización solo se va a poder llevar a cabo si tú, el 80% de la revalorización de esas inversiones, te comprometes a invertirla en proyectos sociales. Y el 20% sí te lo puedes quedar tú en metálico como de tu propiedad. ¿Han entendido eso? Esos son los programas de prosperidad. Ahí está el core de los programas de prosperidad. Luego está cómo vehiculicen eso. Es decir, ya veremos cómo se generarán plataformas para darle direccionamiento a esos proyectos. Pero ya saben de dónde viene el dinero de los programas de prosperidad. Ha quedado claro, ¿no? Es complicado, pero se ha quedado clarito como el agua. Perdón, Yo le reprendamos. quiero decirle a Renegado 100 que si tiene de alguna manera forma de comprar un billete que sea real, que realmente lo pueda verificar y todo lo demás, por $100 que me avise porque yo voy y lo compro. Yo mismo voy a Pero no comprar. compras uno, compras 6 o 7 mil contenedores, si hace falta, ¿no? Claro, muchacho. O sea, ¿sabes cómo salgo? No, no, no, no. Si te venden a $100 porque es más falso que diente de madera. ¿Entendés? O sea. No, no es así, muchacho. Pero bueno, no quiero extenderme más. Vale, ya la Es última así. pregunta que teníamos pendiente es Sos criminal, o ¿eh? sea, ¿qué va? Sí, no, pero era la que estaba en la cartera, o sea, habían dos. La segunda es que han preguntado qué pasa con el rayo cósmico que viene, es decir, el día que venga el pulso, el día 11 viene el pulso, y preguntaban hace ya muchas líneas atrás, ¿qué le va a pasar a la gente que sí se acoja a ese rayo, que sí tenga la energía como para aprovechar ese rayo? ¿Cuál es el resultado? Ese rayo es lo que va a hacer con ¿En qué nosotros. nos va a convertir o en qué nos influye? No, no, no nos va a convertir en nada, solamente nos va a permitir sacarnos ese gran peso que nos han colocado y nos han anestesiado durante tanto tiempo. O sea, es como yo lo llamo la patada en el culo que te da tu padre, ¿viste? Para que vos madurés. Es una cosa así. O sea, madure, mijo, y te mete el boleo en el trasero. Es así. Ese rayo cósmico va a impactarnos de tal manera que nos va a permitir ascender a un nivel que antes no habíamos podido ascender. O sea, nos han anclado de tal manera, bajándonos la vibración. Yo vi a uno de los comentarios recién, justamente, de que no iban a permitir que nos bajaran la vibración. Sí, no, no, no lo van a permitir. Van a hacer todo lo posible para bajarnos. Y prepárense para tener un asedio psicológico por parte de la Cabal, por parte del HARP, por parte de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, si ustedes se sienten mal y tienen ganas hasta de vomitar, no se asusten. Es por esto que les estoy diciendo. Van a querer aplastarnos la cabeza emocionalmente y a nivel espiritual. Mal, realmente mal. Van a ver que todo se pone negro. Los problemas en la oficina van a ser brutales, los problemas en tu casa van a ser tremendos. Vos no vas a saber por qué estás con ganas de pelear todo el día. Sea que va a haber mucha revoltura para poder limpiar la mierda, ¿no? Es que la realidad es que están haciendo cada vez más. Lo hicieron con la primavera árabe. Investíguenlo. O sea, generar un proceso revolucionario en un país con un nivel de disconformidad brutal que generó India, la primavera. India, ya. Ya. Ya. Que pasamos del rayo fulminante a la primavera árabe. No, no, no. Lo dejamos para otro programa. Pero es que es así, o sea, ese es el problema. O No, sea, no, tenemos para dar y regalar. Y no es porque yo me esté comidiendo ni esté guardando, es que son 2 horas y media de programa. Son no, es algo brutal. las 2 menos 25 en Canarias y las 3 menos 25 en la península, en España, en la parte peninsular. Y bueno, llevamos 2 horas y media. La verdad que has cumplido con creces, has contestado a todo lo que te hemos preguntado. Bueno, ¿quieres el último minuto para redondear con algo? Porque te he cortado así como en seco y he sido muy mal No, no, educado, está pero bien. ¿quieres terminar con algo? Sí. Simplemente decirles que, bueno, que no aflojen. O sea, ellos van a querer literalmente jodernos la vida. Van a ver chemtrails sobrevolando por arriba nuestro. Van a sentir la presión con todo el HAARP. Van a sentir con toda la presión a nivel del HAARP, a nivel de lo que serían las tormentas, etcétera, desastres naturales, de lo que te puedas imaginar. Prepárense incluso hasta para terremoto, Sí, prepárense para lo que se te voy a ocurra. caer en mi propia trampa, me cago en 10. Decía, bueno, yo sé que Esbaru no es muy santo de tu devoción, pero no importa, yo lo voy a No, no, no, comentar. no lo conozco, no tengo Sí. ni no sé bien cómo viene Bueno, la onda eso, o no sea, importa, no no me importa, sirve. no es el tema de conversación ahora. Lo que yo me refiero es que, evidentemente, este pulso electromagnético o de luz, como lo queramos llamar, va a traer una vibración que ellos van a intentar contrarrestar con el HAARP, con las antenas de telefonía y con los chemtrails. En todo lo que puedan, para que no entre a la Todo, atmósfera ni a la Tierra. Eso es todo. correcto, ¿no? Van a sacar todo su arsenal. Van a vestir sus mejores galas. Porque no van a entrar. Y presten atención a lo que les voy a decir. Y con esto me despido. Esta gente no va a entrar a la noche en silencio. No va a entrar a la noche en silencio. Punto. Va a pelear. Y ya empezó a pelear. Cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos, están en todas partes. Cuídenlo. Y entreguen todo el amor que puedan. Eso es lo más importante que tienen en la vida. El amor que pueden entregar a cada uno de los que nos rodean. Cuiden a su familia, cuiden a su entorno, cuiden a sus amigos. No escatimen en medidas de seguridad. Cuando vean que la cosa se empieza a poner complicada, empiecen a prepararse. Agua, comida. Es preferible que lo traten de estúpido y loco, pero cuídense las espaldas, velas, etcétera. Estamos hablando Muchachos. más concretamente de la gente que vive en Estados Unidos, que puede darse el caso de que se dé la ley marcial, de puede darse el caso de que con las detenciones masivas se den algaradas y Se van a dar en revoluciones. todos lados. En todos lados, porque este coletazo se va a sentir en cada extremo del planeta, en cada extremo. Salvo en China, que tienen una economía y un sistema de comunicaciones totalmente diversificado. Tienen su propio internet, muchachos. Tienen su propio internet. Cuando esto se vaya al carajo, estos tipos siguen whatsappeando con su Cuando propio todo se vaya WhatsApp. al carajo, quedarán las cucarachas y los chinos, probablemente, ¿no? ¿Me entienden? O sea, estos tipos van a estar whatsappeándose entre ellos y cagándose de risa de nosotros, porque nosotros tenemos el internet gringo y tenemos todas las comunicaciones gringas y ellos se matan de risa porque dicen, yo tengo lo mío, pero tú, o sea, ¿qué me importa? Las ¿Entienden? comunicaciones, los GPS, Todo, todo. todo. Entonces, ellos están, por algo lo hicieron, no lo hicieron porque era lindo, por algo los rusos tienen también su sistema de comunicaciones, su propio WhatsApp y toda esa historia. Por eso los BRICS tienen su propia historia, hasta los brasileños tienen su propia historia. Chicos, Piensen. no se trata de meter miedo. Vamos a ver, seguimos viviendo en un mundo en 3D. Somos tres partes, la parte espiritual, la mental y la física. Por lo tanto, cada una de ellas, el cabal tiene una lucha por tu parte mental, una lucha por tu parte espiritual y religiosa y una lucha por tu parte física a nivel económico y bélico. Y tenemos que ser conscientes de todo. No es que seamos negativistas, no es que tal, no. Y no hay que tomarse las cosas, es decir, si tú ves que en tu zona hay algaradas y no sé qué, pues mantén a tu familia en casa, estate tranquilo, no te metas en nada, No se expongan. no se expongan, no vayan a buscar follón, no tomen parte, ¿Vale? Sino sencillamente dejen que todo fluya, no sea bueno o malo, reaccionen. Dejen que fluya, no reaccionen. Exacto. Ellos buscan la reactividad del ser humano, porque ellos no son proactivos, son reactivos. Necesitan que ustedes reaccionen. Y ellos generan un nivel de irritabilidad por medio del sistema HARP y otro tipo de situaciones, más toda la programación televisiva, etcétera, etcétera, etcétera, que lo que va a hacer es ponernos locos, literalmente ponernos lo más loco posible. Y eso va a generar que nosotros empecemos la gresca entre nosotros mismos. ¿No se dan cuenta que el estado profundo lo único que ha hecho es dividirnos? En todo orden y aspecto, blanco contra negro, esposo contra esposa, padre con hijo, todo dividido. Republicanos y demócratas, gays y heteros, blancos y negros, Real Madrid y Barcelona para los que estamos aquí, Boca Juniors y el otro para los que están allá. En fin, siempre hay algo por lo que pelear. Lo peor que podemos hacer es posicionarnos. De eso se trata la dualidad, de siempre tomar posiciones con respecto a algo. Totalmente, y así totalmente. Nos tienen entretenidos y no miramos para arriba. ¿Y cuántas lucecitas hay arriba que no vemos? Porque así no, que bueno, a cuidarnos entre nosotros, a tener mucha paciencia, a aplicar siempre el amor en todo y aprender a ser empáticos y ponernos en lugar del otro, antes que nada. Porque si no, no, como decía un gran escritor, nos devoran los de afuera. Sí. Oye, hay una curiosidad que puso alguien por ahí y decía, ¿por qué no montamos? Decía algo así, era parecido, ¿no? ¿Por qué no montamos una plataforma entre todos los del canal para comprar, aunque sea un billete de Zimbabue? ¿Qué posibilidades hay de hacer eso? Es mala idea. Un grupo de inversión. Sí, ¿tú qué? ¿Que a 10 euritos cada uno nos dará para algo? Y yo qué sé, te digo la verdad. No se hagan problema, mire. Yo lo que voy a hacer es, y esto, toma nota ahí y anótalo. Cuando yo venda lo que nos toca a nosotros, el valor de mi comisión de un Zimbabue lo repartimos entre todo el grupo de la comunidad. El valor de mi comisión de una de las operaciones de Zimbabue, yo lo dono para el grupo, para todas las familias que están ahí. No tengo ningún problema, me hacen la lista, yo les mando el modelo de documento que se tiene que presentar a nivel bancario y se lo donamos. No tengo ningún problema porque yo no sé qué voy a hacer con tanta guita, esa es la verdad. Y mira que yo soy comisionable, no soy dueño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una plataforma a través de la cual podamos trabajar con gente que quiere llevar a cabo programas sociales. Yo quiero hacer eso. Yo no monté este canal para que vean lo guapo que soy, porque si fuera por eso no triunfaría. Eso está claro. Yo no tengo problema en apoyar en todo lo necesario. Poner a disposición las líneas de crédito y todo lo demás. Vamos a tener bonos del Tesoro de los Estados Unidos que vamos a poder utilizar como línea de crédito para financiar cualquier tipo de proyecto en cualquier parte del mundo. Está todo listo. Pues yo quiero formar parte de eso. Y no porque se mueva dinero, sino porque se mueve energía. Yo quiero formar parte de esa plataforma que facilite la gestión social de proyectos en cuanto esas operaciones estén liquidadas y podemos empezar con lo que tú nos regales y podemos seguir por lo que los contactos que tú nos pongas con otros tenedores, inversores. Yo resisto el análisis. Yo resisto el análisis, no hay problema. Resisto archivo, como decimos. ¿Ah? Está grabado, ¿ok? Y vos sos la persona de testigo. Esto sale y yo no tengo el más mínimo inconveniente. La comisión de Zimbabue yo la pongo a disposición de tu grupo para que tu grupo lo opere de la mejor manera posible para proyectos de ayuda humanitaria. Sí. Y ahora estás diciendo, qué cutre eres de Zimbabue. Bueno, venga, está bien. Diles para que no duerman hoy, para que no duerman, ¿cuánto es la comisión de Zimbabue que nos puede caer? Díselo así, de broma. Y dependiendo de cuántos somos, porque hay operaciones que somos más, somos menos. Pero yo tengo, por ejemplo, en alguna operación, una suma muy importante. No puedo dar ese valor exacto porque estaría violando los secretos de confidencialidad. Pero es muchísima plata. Son muchísima plata. Es muchísima plata. Así te lo digo. Por encima de, dime una cifra muy baja, pero por encima de... Muy baja, pues digo, de manera que realmente no exponga tu confidencialidad. Por encima de billones. Vamos a imaginar que el valor real que pueda suponer esa suma que tú dices que vas a donar son 100 millones de dólares y tú me dices, os voy a donar 30 millones de dólares. Pues danos una cifra muy tonta. Vamos por un ejemplo. una comisión normal por un billete pueden dar más o menos, y esto lo sabe todo lo que están metidos en esto, de un billete a nivel de comisión pueden dar por arriba del trillón. Del trillón. La comisión por arriba del trillón, un trillón. Cuando vos vendés en grandes cantidades, cuando vendés, a ver, ya, para que me entienda, la comisión de uno, de una unidad, debe andar por los 200 millones. La comisión, 200 millones de dólares. De un billete. De un billete. Ajá. De un billete, 200 millones de dólares. Bien. Okay. Por arriba de 200 millones. Es toda la guita que te puedes imaginar, o sea. Sí, sí. Y estamos hablando que eso es real, neto. Neto. O sea, y a partir de ahí te van a dar el 1% de eso y el restante queda en bono, en bono, sí, a 20, 30 años a cobrar. Entonces yo lo que puedo hacer es pongo uno de los bonos disponibles para operarlo. Bueno, acá está. Con esto sacamos línea de crédito. Listo. A otra cosa. Qué genial. Qué genial. Yo quiero formar parte de esto, pero eso digo, no porque esté en contacto con gente de pasta, sino por la cantidad de energía que podemos mover, vamos. Pero es que el dinero no es que para mí, el dinero no existe, para mí estamos hablando de posibilidades. Yo no cuento la plata. O sea, no, hablo de posibilidades. Es una herramienta el dinero. El dinero lo único que hace es más rico a una persona, pero ¿para qué? Para ser o mejor persona o peor persona. Sí. Es un potenciador, nada más. Las personas buenas podemos hacer muchas más cosas buenas. Las personas malas son mucho más malos. ¿Es así? Pues si Dios quiere, vamos a empezar a crear la semilla de una plataforma con su página web, con su logística, que nos puedas ayudar tú, que seguro que nos puedan ayudar un montón de suscriptores del canal a montar una logística para que cuando esto pueda estar disponible tengamos una canalización seria, seria y segura de lo que se puede empezar a mover. Si tú crees que esto es factible. Sí. Yo voy a... A ver, tanto yo como muchos vamos a participar en este proceso y vamos a poner, digamos, muchísimo de lo nuestro obligatoriamente y también desde una parte, digamos, privada. Vamos a disponerlo para ayudar a muchísima gente. O sea, a ver, yo con 1 o 2 millones de dólares vivo cómodo toda mi vida, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Yo no preciso más, chicos, no preciso más. Ninguno de los que estamos en esto precisamos más. Créanme que los que estamos realmente en esto, los que estamos de verdad, nuestra mentalidad es de ayudar a las personas. No tenemos intención, porque no, es ridículo. O sea, ¿para qué querés más que 1 o 2 millones de dólares? O sea, es una estupidez. Vos no podés vivir en más, dijeron uno de mis socios y amigos, vos no podés vivir en más de 2 casas a la vez. Ahí está, ¿no? Efectivamente. ¿Me entendés? Conducir más de 2 coches ni hablar, bueno, ni hablar por 2 teléfonos a la vez si puedes, pero, bueno, pero que te entiendas es otra cosa. ¿Me entendés? Sí. Pero no se puede, muchachos. O sea, no podés cagar en dos inodoros, tenés que cagar en uno. O sea, no te queda de otra, aunque tenga 2. Sí. Entonces digo, no tiene sentido, muchachos. Tenemos 2 pelotas pero un solo culo, o sea que no podemos cagar en 2 sitios a la vez. No hay forma, amigo, no hay forma. Entonces, por eso te digo que es irrisorio, es estúpido pensar con esa mentalidad retrógrada y estúpida de decir, ¡ay, multimillonario, multimillonario! A ver, ¿de qué carajo hablamos? Qué bueno, Antonio Pérez. Antonio Pérez dice que solo quiere el cambio de la calderilla, que él con el cambio se conforma. Claro, pero considerame una cosa, pero es tener... Disfrutar de unos buenos mates frente al río, de disfrutar de cosas así... Cortado... A reconexión, a ver si ha reconectado. Se cortó el OBS. Sí, sí. No, está saliendo, sí. Ahora, uy, se cortó durante un par de segundos el OBS, sí. Y hemos recuperado la conexión. Eso es que ya... Ya está. Termina. Es que esta última parte es muy criminal ya. Dice, ¿pero qué coño están diciendo esto? ¿Qué van a hacer con nuestro dinero? ¿Qué coño van a hacer? ¿Cómo que se van a comprar casitas y van a ayudar a la gente pobre con nuestro dinero? Corta. Qué curioso. Mira lo que me dice acá. Ayudar a la Fundación Econío. Sí, mira, yo tengo una amiga que es neuróloga, es un gran ser humano, y una de las fundaciones que nosotros vamos a poner es justamente para desarrollarle una serie de laboratorios para investigación y desarrollo para curar enfermedades que son devastadoras, Entre eso el Alzheimer, etcétera, etcétera. Y ella es una gran científica argentina, es una gran doctora, un gran médico. Me dice, es triste lo que me pasa a mí, me dice. ¿Por qué? Digo, porque yo no curo, yo solamente acompaño a morir. Sí. Porque a nivel de neurología vos no podés curar nada. No curas nada. No hay solución. No. Entonces yo le digo, esto no puede seguir, esto tiene que cambiar. Y va a cambiar. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Esto va a cambiar, va a ser maravilloso. Va a ser un antes y un después. Bueno, pues aquí, en este punto tan álgido, tan precioso, lo vamos a dejar. Creo que ha sido el mejor final posible que podíamos tener para este primer directo. La verdad que lo hicimos cogido con pinzas, no había prácticamente guión. Se hizo así porque hay mucho movimiento, porque India Eco está muy ocupado con sus plataformas de trabajo y sus historias. Lo íbamos a dejar para mañana, pero no sabíamos si mañana, si sucede cualquier evento, él no va a estar disponible. Por eso lo hicimos tan rápido y corriendo. Además, él tenía muchas ganas de informar de mucho, porque como se van a estar sucediendo muchas cosas, la gente va a estar preocupada, con lo cual decía, Emilio, tiene que ser ya, lo antes posible. Y yo le decía, pero no vamos a avisar con una hora o dos de antelación, que mañana me van a poner a parir, me van a decir, pedazo de cabrón, ¿cómo te ha dado por hacer un directo sin avisar? Pues señores, rondamos los 800 espectadores, 772, hace ya más de una hora que somos 700. Les quiero dar unas inmensas gracias, vamos a seguir moviendo esta energía, me satisface mucho que estén aquí, que nos acompañen. Si les han quedado conceptos poco claros, revísense mañana el vídeo durante todo el fin de semana, no hace falta que se lo traguen entero todo, para que no estén preguntando cosas que ya se contestan en el vídeo. Los que han llegado más tarde, mírense el vídeo desde el principio, porque mañana me van a estar preguntando mucho, los que llegaron la última hora, pero ¿y a qué se refería con esto y con otro? Y les quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias a India Eco, está haciendo un trabajo excelente, nos está poniendo las pilas a todos, y aparte de ponernos las pilas, nos está infundiendo muchísima ilusión, poniéndonos los pies en la tierra, porque hay gente mala que va a hacer cosas malas, pero sobre todo con la vista puesta en el infinito, porque no podemos mirar la mierda que estamos pisando ahora, sino el sol al que vamos dirigidos. Vamos okay. Caminando hacia el horizonte, hacia el sol, y aunque ahora tengamos charcos en los pies, no vamos a decir, sí, Emilio, pero vaya mierda, tengo los pies mojados. Bueno, hay que caminar, hay que currar, hay que tal. Y vamos a hacer esta plataforma para mover esta historia. Y bueno, yo me despido, les quiero dar muchas gracias, y les dejo con la última palabra con India Eco. El último minutito para que él se despida. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Aquí son casi las 2 de la mañana. En la península son las 3 de la mañana. Y creo que ya 3 horas es razonable, porque si no, cuando cuelgue el vídeo nadie lo va a ver. No vamos a hacer un vídeo de 5 horas y media, que eso es infumable. Pero no se preocupen, porque volveremos. Amenazamos con volver. Bueno, te dejo el último minuto, India Eco, y te doy las gracias. Y después ya yo nada más que digo adiós y cerramos. Un besito, muy fuerte, un abrazo. Mi querido Emilio, mi querido amigo, no hay ningún problema, al contrario, ha sido un privilegio, un gusto, un placer, un honor. Y recuerden siempre guiarse por principios y valores, ética, conducta y carácter son los que definen, y disciplina son los que nos definen como seres humanos y seres humanos de bien. Así que enfóquense en el crecimiento personal, humano, social, y trabajemos siempre por el prójimo. Miremos más al prójimo y no tanto a nosotros mismos. No nos enfoquemos en el ombligo, que no vamos a ninguna parte. Un abrazo a todos y, bueno, quedo a la orden con el amigo Emilio, y cualquier cosa muy pronto, si Dios quiere, quiero volver a conectar con ustedes lo posible la próxima semana, con la novedad de que el reseteo comenzó firme, fuerte, y que ya estamos cobrando y toda esta historia. Así que esa sería una primicia muy linda, ojalá que se pueda concretar. Dios quiera que para la semana que viene todo esto pueda iniciar. Cuidado, si no arranca, tampoco nos desesperemos. Esto va a comenzar. Sabemos que estamos en una guerra, estamos en pleno conflicto, y que no se van a rendir fácilmente. Ellos no van a entrar a la noche en silencio. Eso tiene que tenerlo claro. Un cariño enorme, un abrazo a todos, fuerza, y a tener muchísima fe. Hasta muy pronto. Bueno, pues muchas gracias, India Eco. Ya te te despido. Muchísimas gracias a ustedes. Quedamos citados para un próximo programa aproximadamente en una semana, donde intentaremos hablar de la liberación de estos inventos, de estas patentes que están ocultas. Y bueno, y más cosillas que se vayan dando a lo largo de la semana, puesto que van a ser días bastante moviditos. Hablaremos de lo que sí se haya concluido, de lo que sí se haya presentado, y también hablaremos de lo que no se haya presentado en función de la agenda, y intentaremos explicar por qué. Muchísimas gracias, como digo siempre al final de los vídeos, sean muy felices y un fuerte abrazo para todos y que tengan muy felices sueños. Un beso y un abrazo para todos. Chao.